Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Un mes más, os invitamos a sumergiros con nosotros en el apasionante mundo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Y esta vez lo vamos a hacer sobre un tema que la verdad ha sido súper, súper interesante. Ya sé que esto lo digo de todos los temas, ya sé que soy la directora del podcast, ya sé que no podéis esperar objetividad por mi parte, pero tengo que decir que de verdad este tema me ha sorprendido porque el tiro con arco es una cosa que creo que es interesante, me parece bien analizar el tiro con arco que aparece en la obra de Tolkien, pero nunca pensé que el autor habría hilado tan fino a la hora de asignar el tipo de arco, cómo se utilizaba o quién lo utilizaba entre los pueblos de la Tierra Media. Veréis a lo largo de la charla con nuestro invitado que el tema tiene más miga de lo que podría parecer a priori y que además Tolkien lo introdujo muy bien, con mucho sentido y mucha coherencia en su Legendarium. Ya es difícil esperar otra cosa del profesor, porque nos tiene acostumbrados a lo mejor, pero de vez en cuando me sigue sorprendiendo lo muy bien trabajada que está su obra. A continuación tendremos la clase de élfico, y esta también es particularmente interesante porque el Eder nos ayuda a componer nuestro nombre en élfico, en Cuenya concretamente, así que si alguna vez has querido hacerte un nombre en élfico y no sabías por dónde empezar, esta clase va a resolver todas tus dudas. También, por supuesto, visitaremos la Sala de los Cuentos y también pasaremos por la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Esta vez hablaremos de un cómic, uno que ha salido hace muy poquito y que es bastante fácil de conseguir y es una joyita, así que echadle un vistazo y si os interesa, aprovechad que no es uno de esos libros descatalogados e imposibles de conseguir. Y ya está, no voy a robaros más tiempo, porque tenemos que empezar ya con nuestra clase de tiro con arco. Coged el carcaj con todas las flechas, elegid el arco que más os guste o que más encaje según la raza que seáis y acompañadnos porque vamos a empezar ahora mismo. Bienvenidos a Regreso a Hobbiton. Vamos a empezar con este tema de hoy, que me parece de lo más interesante, por lo menos a mí me resulta interesante porque me siento muy identificada con el tema. Yo recuerdo haber visto El Señor de los Anillos en su momento y luego leerme los libros y pensar, vaya, tengo que aprender a tirar con arco ya. También pensé que tenía que aprender a montar a caballo y hacer muchas otras cosas, pero tengo que reconocer que el tiro con arco fue una de las cosas que más me apetecía. Y seguramente mucha gente se habrá sentido como yo, así que tenemos hoy en Regreso a Hobbiton a Pablo Aranarth. Bienvenido Pablo a Regreso a Hobbiton. Muchísimas gracias Miri. Y estamos aquí para hablar precisamente de esto, del tiro con arco, porque además todo el mundo que ha venido a algún evento de la Sociedad Tolkien Española sabe que Pablo es la persona que da el tiro con arco. Siempre que hay un taller de tiro con arco en una Estelcon, que es el encuentro anual que se hace en la Sociedad Tolkien Española, pues es un indicativo de que Aranarth va a venir a la Estelcon, solo por saber que hay un taller de tiro con arco. Así que bueno, pues cuéntanos un poco, porque yo, antes de empezar a meternos en el tema, me gustaría saber por qué empezaste a tirar tú, si es la misma razón o si es otra distinta, cuánto tiempo llevas haciéndolo, etcétera, etcétera. Pues pues la verdad, mira, yo empecé en 2013 y fue un regalo de cumpleaños de Ángela, que pensaba qué actividad podríamos hacer los dos conjuntamente, inspirado un poco en literatura fantástica y juegos de rol, que nos haga salir de casa, que podamos estar en plena naturaleza haciendo algo que típicamente nuestros personajes de los juegos de rol hacen, ¿no? Que es tirar con arco. Al final, ¿no? Y entonces nos autorregaló, fue un regalo de estos boomerang, un curso de iniciación de tiro con arco en bosque, en la modalidad bosque, que es prácticamente nadie conoce esa modalidad. Todo el mundo se imagina tirar con arco una sala, 18 metros, una diana, tum, tum, tum, tum, tum, tum, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. Hay cierto placer en ello para otras personas, no es mi caso. Sin embargo, tirar en el bosque a dianas que simulan ser animales, ¿no? O animales fantásticos, animales reales, es muy divertido. Es muy divertido. Tú vas ahí y en cada propuesta pues te haces tu película, te montas tu película y así es como empezamos. Muy bien. Qué chulo. Oye, pues es una forma muy potente de empezar. Luego te llevan a un tiro con arco normalito, de estos eso de diana que eso se mueve y te debes quedar como... Sí, yo lo llamo metadona, ¿no? La metadona de tiro con arco es cuando tú estás tirando habitualmente todas las semanas en el bosque, con dianas escondidas entre los árboles y un poco descubriéndolas y tal. Hay un recorrido, tienes que seguir unas marcas, hay seguridad. Y si no tienes otra cosa que hacer y tienes que tirar en un viaje muy largo, lo que sea, yo qué sé, a una diana, 18 metros, todo el rato lo mismo, bueno, lo haces. Pero a la hora, en mi caso, sí, ya me he cansado. Ya se me ha ido las ganas y quiero hacer otra cosa. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar un poquito de claro. Tolkien. Vamos a hablar un poquito de Tolkien. Aparte de Legolas, que es el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? O sea, la gente relaciona el tiro con arco con Legolas. Y algún otro mucho arco ahí por ahí, pero no, pero es todo es Legolas, que además Legolas encima en la versión cinematográfica es el señor de las flechas infinitas, o sea, el carcaj se rellena solo. Efectivamente, efectivamente. Brotan, ¿no? Pero había más tiro con arco en la obra. Hay mucho tiro con arco en la obra de Tolkien. Bueno, desde el Silmarillion se menciona muchas veces, por supuesto, Beleucutalion. Solo hay que pensar de dónde viene el nombre. Pero en el Hobbit también aparecen muchísimos arcos. Son de estas cosas que si no estás pendiente se te pasan por alto, como muchas cuestiones de la obra de Tolkien, ¿no? Alguien que tenga algo de interés en botánica le explota la cabeza y alguien que no esté versado, pues son descripciones, ¿no? Pues igual, si tú eres sensible al tiro con arco, en la obra de Tolkien en general hay muchísimas referencias más allá del personaje icónico que ha contribuido a que mucha gente se apunte al tiro con arco. A lo mejor no descubre el tiro con arco en bosque y se queda un poco como, bueno, no es lo que yo tenía en la cabeza cuando pensaba en Legolas. Yo estoy aquí para decir, hay más modalidades de tiro con arco, no solamente es el de sala. Uh-huh. Y hay muchísimas referencias. En general, en Tolkien, uno encuentra, ya sea por temas de caza, por las flechas que matan a Grima, lengua de serpiente, por ejemplo, sí, son flechas de arqueros hobbits. No, que no le dé tiempo ni a, ¿no? Iba a hacer algo ahí. Está por todos lados, con más o menos detalle, pero está. Entonces, bueno, para alguien que le interesa el estudio del tiro con arco, estudios comparativos, es una fuente inagotable de referencias muy interesantes. Todas estarán bien, todas no estarán bien, eso es algo que podemos discutir. ¿Todas las razas, entonces, has encontrado referencias al tiro con arco en todas las razas? Por escrito no, pero hay que pensar que el tiro con arco es una de esas actividades que nos une como humanidad. O sea, como desde tiempos, ¿no?, prehistóricos, el tiro con arco ha estado presente prácticamente en todas las culturas, todos los pueblos que han existido en nuestra tierra, en el mundo primario. Sí. Es así, ¿no? Es una forma de propulsar un proyectil para llegar a algo. Normalmente es caza, también se usa en la guerra, evidentemente, pero inicialmente, sobre todo, es un medio de caza. Diferentes arcos, diferentes flechas, unas envenenadas, otras no envenenadas, lo que queramos. Pero en todos los... Entonces, por cierto, que es uno de los hechos diferenciales del Homo sapiens frente al Neandertal. Hay estudios recientes que indican que la manera en la que finalmente, ¿no?, los neandertales tuvieron que ceder el espacio al Homo sapiens, que estamos muy mezclados, eso se sabe genéticamente. Parece ser que el dominar el tiro con arco, los microlitos de las puntas de las flechas, etc., del Homo sapiens, fue lo que determinó que se impusieran, uno de los motivos por los que se impusieron a los neandertales. Entonces, ¿qué quiere decir eso para la Tierra Media? Quiere decir que sería rarísimo en un mundo secundario como el de la Tierra Media que hubiera pueblos que no utilizaran en ningún caso el tiro con arco, ¿no? Sería como, me tendrías que explicar por qué. Desde Camburigán utilizaría algún tipo... hay que pensar para qué utilizaría el tiro con arco en Camburigán, ¿no? El hombre salvaje, ¿no? El hombre salvaje bueno. Pero, por supuesto, Rohirrim, los orientales, los Haradrim de Gondor, en Númenor, por supuesto, hay referencias de arcos sí. de metal. Ya te preguntaré sobre eso porque sí. me resultó curioso, la verdad. Los enanos, los elfos, por supuesto, ¿no? En una encuesta reciente que hice antes de una charla en la Tolkien Society, un evento que hicieron hace poco, ahí en Oxford, pregunté de qué pueblos la gente tenía más interés en que yo contara algo y, para mi no sorpresa, la mitad de la gente en la encuesta, previamente a la charla, dijo Lórien. Háblame de Lórien y de los arqueros de Lórien, ¿no? Y después, si alguien está pensando, ¿y cuál sería el segundo grupo humano o el segundo grupo? Pues Rohan, efectivamente. Ya. La gente más o menos asocia fácilmente los elfos y los Rohirrim al tiro con arco. Pero eso es quedarse en la superficie, realmente, con Tolkien. Sí, no, por supuesto. Sobre todo porque además... son como dos pueblos muy evidentes, o sea, quiero decir, a los que claramente claro. asocias con eso, por lo tanto, lo interesante es irse a otros a los que a priori no identificarías con ese arte, ¿no? Que es lo chulo. Y entraremos en eso. Por supuesto, también. Por supuesto. Entraremos en eso. Vamos a ver, Tolkien habla de muchos temas en sus libros, muchos. Muchos. Y entendemos que no tiene por qué dominarlos todos, ¿no? De hecho... Ha ocurrido que expertos en ciertas materias dicen, esto es imposible. Esto es imposible, ¿no? Esto tal y como lo cuenta Tolkien, es imposible. Entonces, en el caso del tiro con arco, ¿hasta qué punto Tolkien conocía, entendía el tiro con arco? O sea, ¿tenemos alguna referencia de que él supiese algo más allá de se usa un arco, se le pone una cuerda, una flecha, tú disparas, aciertas, fin? ¿Conocía algo más? ¿Sabía algo más? ¿Está bien integrado? ¿Está bien explicado? Ya. ¿Está bien usado el tiro con arco en la Tierra Media? O sea, ¿es coherente con la realidad? Pues mira, primero hay que decir que Tolkien era, bueno, de origen sudafricano, pero de cultura inglesa, ¿no? Y en Inglaterra, en Reino Unido en general, pero en Inglaterra en particular, hay cierto orgullo de la Guerra de los 100 Años y los famosos arqueros ingleses, ¿no? y cómo conseguían con innovadoras técnicas militares, la verdad, bastante revolucionarias para la época, eso de caballeros desmontados, ¿qué es eso, no? O sea, tengo un caballo para cargar, pues no. Claro. Junto con arqueros, cómo diezmaban a la caballería pesada francesa. Entonces, hay una. Es raro encontrar a alguien en Inglaterra, y más en la época de Tolkien, que no tuviera esa cultura general. Por una cuestión de, no de ya solo de Shakespeare, pero simplemente de orgullo patrio, que finalmente sí. perdieron la Guerra de los 100 Años, evidentemente, pero oye, se quedaron con una narración posterior, una especie de posverdad muy, muy jugosa, ¿no? Por cierto, entonces, eso, por si tú lo sabes, esto, la anécdota de esto, ¿es cierta? Lo de que esto significa... Estoy levantando para los que están en podcast, sí. ¿vale? Estoy haciendo el gesto que los británicos hacen para decir que te den, básicamente, ¿no? Que es levantar, o sea, en lugar de la V de Victoria, pues dar la vuelta. Y ahí me dijeron hace tiempo que era lo que les hacían los franceses cuando les cortaban a los ingleses los dedos para decirle, ya no puedes tirar con arco, ¿no? O sea, te corta. Hay varias teorías, pero es cierto lo que dices y sobre todo en el sentido en el que lo estás diciendo, porque si a un inglés, ¿por qué a un inglés esto, que son los dos dedos, ¿no? El índice y el índice y el corazón. Corazón, sí. Le parece tan terrible, no porque los ingleses lo hicieran, en plan, sino porque los franceses lo hacían, diciendo, te voy a cortar los dos deditos como te pille, y ya no vas a poder tirar con arco, ¿no? Claro, podrían desarrollar la técnica del pulgar, pero bueno, eso daría para otro programa seguramente, es la técnica más evolucionada realmente. Entonces, sí, es cierta esa anécdota y viene de ahí. Entonces, Tolkien tenía esa base. Pero lo que encontramos en la obra, en su obra, da igual si es en ese Mario el Hobbit, en los Anillos o los apócrifos, vamos a decir, es un nivel que yo a veces he pensado si es que tenía potra o qué, porque lo hace muy bien. O sea, hay cosas que es como, mucha gente esto le sonará, ¿no? O sea, cuando tiene cierto nivel, un nivel, vamos a decir, de primero de carrera, piensa una cosa de una cierta materia. Pero cuando tienes el nivel de quinto de carrera, piensas exactamente lo contrario, ¿no? O sea, hay materias en las que cuando sabes poco dices, ah, es esto, poco cuñadil, ¿no? Es esto seguro, tiene sentido, en tu cabeza tiene sentido, pero cuando sabes más dices, oh, Dios mío, qué barbaridad he dicho. Bueno, pues Tolkien tiene muchas de quinto de carrera, que es lo sorprendente. Y cuando digo indio carrera no me refiero a los arcos de tejo largos, rectos, que un inglés conocería bien por la tradición inglesa, ¿no? Arquera de la Guerra de los 100 Años, sino los otros arcos y las otras formas de usar los arcos, de cuernos recurvados, compuestos, que es como, eso ya Tolkien no tendría por qué saberlo, o sea, nadie le exigía, ¿no? Eso, y hay muchas referencias muy bien, y por cierto, muchas en la historia de la Tierra Media. O sea, en la historia de la Tierra Media es el sitio al que tú puedes ir a encontrar ya la derivada cuarta que dices, joder, Tolkien, perdón por la expresión, joder, Tolkien, es que esto es hilar fino, ¿no? Casualidad, pues podría ser, ¿no? Al final, a lo mejor extrapolaba sus conocimientos de cultura general, que tenía tantísima cultura general y tuvo suerte, pero es que prácticamente no falla en ninguna de sus extrapolaciones, vamos a decir. Ya, entiendo. No así, por lo que tengo entendido, las interpretaciones o las manifestaciones en las películas y tal, en donde deshacen el buen hacer de Tolkien. Es como, te iba a preguntar, ¿vas a querer entrar un poquito en las películas, en las adaptaciones cinematográficas para tocar estos temas? Bueno, tú sabes que yo no he visto las películas. ¡Ay, es verdad! ¿Y entonces cómo lo sabes? Porque es imposible no tener alguna referencia visual. Y he visto alguna imagen de los Uruk-hai, por ejemplo, con los arcos, y es como, no, si Tolkien lo dijo bien, Tolkien lo clavó, lo hizo perfecto, ¿por qué tienes que hacer esas monstruosidades? Vale. Sin embargo, por lo que he visto, el arco de Legolas, el que le da a Galadriel, está muy bien pensado. O sea, vale. Que bueno, una de cal y otra de arena. Pero los Uruk-hai, lo que he visto es, los Uruk-hai es como, no tiene ningún sentido, Tolkien lo hizo muy bien en El Señor de los Anillos, hablemos de eso en algún momento. Y las películas, por lo que he visto en algún fotograma, lo destruye. O sea, destruye la consistencia interna, pero bueno. Vale, muy bien, perfecto. O sea que, bueno, hasta cierto punto podemos afirmar que Tolkien o tuvo mucha suerte, o sabía... O tuvo mucha suerte, o sabía cosas... O sabía porque cosas no avanzadas, ya. No es normal la cantidad de veces que dan el clavo. Vale, de acuerdo. ¿Quieres que entremos ya al turrón y que hablemos, nos metamos en cosas que podemos encontrar que en ese mundo secundario que tienen sentido en nuestro mundo primario, o sea, esas cosas que están bien, ¿quieres que entremos algunos? ¿Por dónde te apetece empezar? Bueno, yo creo que hay un concepto muy importante que he comentado en otras ocasiones, que es que hay un... En nuestro mundo, como igual en la Tierra Media, podemos utilizar una especie de como de marco de trabajo muy válido, que es el concepto de cultura arquera. La cultura arquera es como la tradición arquera, ¿no? De un pueblo. Vale. Y hay cuatro fundamentalmente, ¿no? Y se repiten y luego podemos ver algún ejemplo, ¿no? Pues tú me puedes preguntar lo que te apetezca y yo te puedo comentar. Pero tenemos culturas arqueras nómadas, que es un gran prestigio, desde la cuna se utiliza el tiro con arco, normalmente a caballo, hay un gran dominio, ¿no? Y se considera algo para todo el mundo de gran prestigio. Es como, es algo con natural a la cultura, ¿no? O sea, la cultura nómada. Luego tienes la cultura de Estado, la cultura arquera de Estado, que es una formación estatal, militar, reglamentada, así se tira con arco en este reino o en este pueblo, ¿no? Luego tienes la humilde, la cultura arquera humilde, que es la cultura arquera en donde los estratos más bajos de la población son los que, para ganarse el pan, normalmente en ejércitos, pues se dedican a tirar con arco. Entonces, hay una cierta interés en que la gente aprenda a tirar con arco, pero los nobles no lo van a hacer. Los nobles se benefician de que otra gente tire con arco, pero no lo van a hacer, ¿no? Es una... Ni siquiera como deporte. Solo a lo mejor después de que ya no sea necesario tirar con arco para una batalla, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensamos en Inglaterra, claramente es una cultura arquera humilde, sí. como la de los hobbits, que sería el paralelismo, uh-huh. Y no solamente por el tema de la comarca, sino por cómo se usa. Pero a lo mejor en el siglo XVII, si tú ves a alguien tirando con arco en Inglaterra, que ya no es necesario tirar con arco para nada, lo hacen para cazar, a lo mejor. Entonces ahí sí los nobles apuntan, pero ya porque es un deporte... Claro, ya porque se usa otra cosa. Entonces ya. Es otra cosa, ya es como un poco nostálgico, etcétera, ¿no? O sea, puede evolucionar. El romanticismo este. Exactamente. Antes mis antepasados utilizaban esto. Y yo soy alguien puro y tal, y especial, y no sé qué. Y luego está la cultura arquera noble, que es justo la contraria a la humilde. El tiro con arco es una cosa de gente superior. Por ejemplo, la cultura arquera noble es samurái. Sería un caso. Claro, solamente personas tienen derecho a, porque refleja también una altura de espíritu, vamos a decir. Y entonces las clases populares, pues de eso no tienen. Entonces, en la Tierra Media, perdón, al final tú tienes, tienes Gondor, tienes Rohan, tienes Harad, tienes los Dunlendinos, ¿no? Tienes Umbar, tienes los Easterling, los orientales, tienes Ciudad del Lago, tienes los Losoth al norte de Arnor, ¿no? La comarca, por supuesto, los Druadan que hemos comentado antes, Lórien, Rivendell, Edelon, el Bosque Negro, el Bosque Verde, las Montañas Azules, las Montañas de Hierro, las Colinas de Hierro, Erebor, en fin, Mordor, por supuesto, y Isengard, dices, ¿sería posible catalogar con este marco? Y sí, la verdad es que vas pudiendo hacerlo. ¿Sí? Sí, lo vas pudiendo hacer y salen cosas bastante razonables sobre las que puedes trabajar. Entonces puedes decir, vale, pues entonces si me encaja esa cultura arquera, los hobbits o los elfos de Lórien o tal, ¿qué cosas, qué paralelismos puedo seguir explotando y hasta dónde puedo llegar? Y por supuesto, pues ahí tiene que ver el tipo de arco, quiénes tienen los arcos, para qué se usan los arcos, ¿es un arma de prestigio? ¿No es un arma de prestigio, no? Uh-huh. A mí me hace muchísima gracia, por ejemplo, el arco de Legolas, el que Galadriel le da, porque ahora cuando la gente relea, porque supongo que la gente relee y relee y relee, sí. Es de los anillos, si no cada año, cada lustro al menos hay que hacerlo, ¿no? Y es que se habla constantemente, Galadriel habla constantemente del arco élfico que le da a Legolas. Como si el arco que llevara Legolas antes, que es del Bosque Verde o Bosque Negro, no lo fuera, ¿no? Y Tolkien no utiliza las palabras gratis. O sea, si Tolkien dice Elven Bow, es porque no es un bow de los elves, no. Elven Bow es como el arco de Galadriel es algo que es élfico, especialmente élfico, en mi opinión, Noldor. Ajá. Y las flechas élficas de Elven Arrows, y así constantemente, ¿no? Y es que el arco que tenía Legolas, que utiliza, por cierto, el puente de Cazad-dûm, sin mucho éxito, porque uh-huh. es un arquito. Digo esto porque en la película creo que Legolas en Moria es la repanocha, y no, creo que ahí no. Bueno, ¿no es en Moria en donde está deslizándose con el escudo? Eso es en otro sitio. No, vale. En House of Doom no recuerdo que estuviese especialmente mal, pero tampoco recuerdo que estuviese especialmente bien. De hecho, vale. O sea, de hecho en Moria están todos bastante hay que correr aquí, o sea. Y bueno, y eso pasa también en el libro. Y claro, cuando te lees El Señor de los Anillos y no has leído El Silmarillion, sí. Entonces ves correr a todos y ves a Legolas en plan, ¡ay, ay, ha venido un Balrog! ¿No? Yeah. Y luego te vas al Silmarillion y ves a Feanor ahí en plan, ¡siete! ¡Pues siete! Yeah, como bueno, si me claro. mandas 20 y dices, ¡ay, la decadencia, qué pena, la decadencia! Pena, ¡oye, madre mía! ¿Cómo se ha estropeado esto? Pero no estás, o sea, quiero decir, ninguno está, yo creo que House of Doom está... Vale. Yo me he hecho mi falsa memoria y lo de Legolas con sí. el escudo deslizándose por tal, eso era la sala de Mazarbul y estaba... No, que va. Es en otro momento que sí que lleva el Elven Bow, aún así no creo que el Elven Bow te dé poderes skate, o sea... No. O sea, no. No, pero sí que hay Galadriel, por ejemplo, tanto en la historia de Tierra Media como en el propio Señor de los Anillos, cuando Gandalf 2.0 aparece en Fangor, ¿no? Y porque estamos, pues cuando están Gimli, Aragorn y Legolas buscando a los hobbits esperadamente, no saben muy bien qué ha pasado, uh-huh. y trae un mensaje Gandalf en la historia de Tierra Media, que es la traición de Isengard, creo que es, el canto que le dice Galadriel es diferente y habla del arco. O sea, hay una obsesión de que ese arco es especial, yeah. no ya porque tenga los cabellos élficos y tal, sino que es un arco como superior. Es un arco, en mi opinión, Noldor, hecho de materiales que habría que pensar qué materiales utilizaría, que utilizarán los elfos si respetan los árboles, ¿no? Y, claro. y por eso mi tesis es que el arco que Galadriel le da a Legolas es un arco compuesto, es un arco hecho de varios materiales, entre las cuales puede haber madera, uh-huh. pero otros materiales, quizá mithril, quizá otras cuestiones, con forma de un arco que no es compuesto. Un arco largo con un poquito de recurva, que creo que en la película es así. Y eso ahí sí que lo hacen bien. Y es a partir de ahí que Legolas puede disparar muchísimo más lejos las flechas. Al final yo recuerdo, o sea, creo que Tolkien es muy insistente con que en la Tierra Media hay una cuestión de cómo hacer las cosas independientemente de la materia prima. O sea, que quiero decir que a lo mejor es que Galadriel le da un arco que está hecho como hacían los arcos de Noldor, que sí, independientemente de la materia, que por supuesto yo entiendo que incluiría madera porque me parece muy extraño pensar que no incluyese nada. Yo creo que, o sea, yo creo que sí, los elfos respetan los árboles más unos que otros. O sea, me parece que los Noldor, entre hacer una cosa guay y respetar un árbol, yo creo que tienen sus preferencias. A ver, los barcos de los en Aqualonde, claro, de los Teleri, claro, no eran impresos entre, o sea, no eran impresos entre, ¿sabes? Exacto. O sea, quiero decir, estaban hechos de alguna forma. No hay muchas maderas que se caen, o sea, muchas ramas que exacto, se caen solas. Exacto, exacto. Entonces, bueno, yo creo que algo de eso, pero yo me imagino que también hablaba un poco, yo creo que también se refería un poco a la técnica, que eso era una cosa como, es muy relevante para él, para Tolkien en todo, en plan, cómo se hace ese arco, ¿no? La elaboración, hace, el proceso, sí, tal, que es lo que no se sabe, pero bueno. Y eso es lo que Legolas no podría soñar que, claro, en el Bosque Negro pudieran, exacto, hacer. Vale. O sea, es una técnica, lo que dices es absolutamente cierto, es una técnica al alcance de gente especializada en hacerlo de esa manera, y entonces, uh-huh, es como, bueno, aquí tienes el arco, está terminado, pero es cómo lo he hecho lo que hace que sea tan especial, ¿no? Entonces, bueno, pues ese arco es un arco muy especial, como lo son los arcos de cuerno, el arco de cuerno que utiliza Thorin, uh-huh, que encuentra en el tesoro de Smaug. Sí. Porque mientras algún ladronzuelo está cogiendo el arca, la piedra del arca, Thorin coge un arco de cuerno. Un arco de cuerno que, si es el tesoro de un dragón, es un arco enano, por supuesto. Un arco de cuerno, claro, es un arco muy corto, hecho, es básicamente una pieza de ingeniería con materiales muy diferentes, pequeño y muy potente, sobre todo para alguien de estatura baja que no puede tener un arco enorme, sino que tiene que ir a la máxima eficiencia. Y Thorin demuestra que es un grandísimo arquero, en mi opinión representando la cultura noble, puesto que el resto de enanos cuando tiran con arco lo hacen fatal, y de hecho Thorin se enfada muchísimo. Hay escenas en donde el resto de enanos del Hobbit desperdician las flechas que les ha dado Beor. Bueno, en fin, Thorin se enfada un montón, en mi opinión, representando la idea de que en la cultura enana, la cultura arquera es noble. Es, uh-huh, Gimli en la traición de Isengard le coge el arco a Legolas en el puente de Khazad-dûm e intenta matar al Balrog con el arco de Legolas. O sea, eso hace Gimli en la traición de Isengard. O sea, sí, bueno, es como... y no llega, la flecha hace así... Claro. Supongo que Gimli en su cabeza pensaba, bueno, yo sé tirar con arco, yo soy una persona, soy un enano de Alcurnia, de Alta Alcurnia, voy a tirar con este arco, y es un arco que para un enano es flojo. La única explicación es que tienen con arcos de cuerno, de arcos de... Así que, y también los orcos tiran con arco, ¿de dónde salen esos orcos? Los Uruk-hai tiran con arco, ¿de dónde salen esos arcos? ¿Quién los hace? Claro. O sea que, claro, fíjate, solo con el relato, o sea, solo con esa explicación de Tolkien, que es lo que tú dices que parece que acierta como de chiripa, solo por esa explicación, sí, de Tolkien, de que Thorin tira muy bien y los demás tiran muy mal, ya deduces tú que esa raza... Y tiene sentido. Esa raza, sí, y tiene, sí, sentido. Sí, sí. No, en realidad tiene sentido porque es verdad que un arco, en principio, no es el arma que tú te imaginas como para un enano. Más que nada porque, o sea... viven, o sea, quiero decir, no, es que no te la imaginas, ¿no? O sea, además por su, bueno, no sé, es que no, como que no les pega a priori, además es que parece que es perfecto, como... porque los enanos tienen acceso a madera, no, porque no viven, claro, normalmente en sitios de abundancia. ¿Qué hacen? ¿Cazan en bosques? Entiendo que no. O sea, claro, ¿qué es entonces, ¿qué es lo que hacen las culturas en nuestro mundo primario cuando no tienen acceso a eso? Las estepas y tal. Sí. Pues coger trozos de cuerno, de tendón, de maderita, de no sé qué tal, y hacerse un arco, que tardas mucho en hacerlo, que es una obra de ingeniería que se hereda de lo que cuesta hacer un año un arco así. Claro. Es una pieza de ingeniería absoluta, que son los enanos sino ingenieros, ¿no? Ajá. Entonces es como, y Tolkien elige los arcos de cuerno cuando habla con los enanos. La única manera en la que cuando no lo hace es cuando Beorn les da unos arcos cuando están en su casa, unos arcos que tiene por ahí, que son unos arcos cortos simples, pero no son suyos, no son los que ellos utilizarían, ¿no? Entonces dices, joder, Tolkien, casualidad, porque encaja. O sea, si alguien desde fuera dijera, yo voy a decidir qué vuelos son los arcos de los enanos, llegaría a la misma conclusión. Entonces, bueno, sí, sí. Pero en este caso los enanos te los imaginas perfectamente haciendo unos arcos espectaculares, heredades. Que pasarían sí. de... Pero eso, pero no como el arma que utiliza todo el mundo de manera habitual. Vale, perfecto. Vamos a hablar, ¿te importa si hablamos y me explicas un poco lo de los arcos negros de acero de los Númenóreanos? Que es una cosa que a mí me parecía... O sea, coco. Ya. Yeah. Súper rara de imaginar. O sea, más que nada porque yo no sé eso cuánto pesa. O sea... No, pero dicen hollow steel. O sea, es acero hueco. Vale, ok. Claro. A ver, ahí, mira, justo a lo mejor ahí... Bueno, a ver, no. Justo a lo mejor ahí Tolkien se pasó un poco, ¿no? O sea, se pasó, les pero quería realmente... hacer tan raros, o sea, les quería hacer tan especiales, tan extraordinarios, que al final metí una cosa que... ¿Existen arcos de acero en la historia de la humanidad? Sí. Arcos normalmente en la cultura más asiática, India. Vale. No sé si incluso de acero, o incluso con el acero de Damasco famoso, ¿no? O sea, India sí, y el Próximo Oriente. Lo que pasa es que son arcos ornamentales. Son arcos que tú no vas a tirar muchas flechas con ese arco porque el material va a ceder. Lo bueno de la madera o de los arcos compuestos es que son materiales que se comprimen y se expanden muy bien muchas veces. Vale. Aguantan muchas veces, ¿no? Porque tú quieres tirar cientos de miles de flechas con ese arco y no tener que tirar a la basura a los 1000. Un arco de acero lo tienes que tirar al cabo de 1000 flechas, el no está pensado. Pero claro, uno podría, Tolkien diría, pero son Númenóreanos, ¿sabes? Sí. O sea, es que han llegado a un nivel que anda con la tecla. No vuelven a mencionarse esos arcos de acero hueco, pero existieron y son muy ornamentales, muy espectaculares, muy de mostrar con orgullo y como con riqueza, ¿no? Eso encaja con Númenor, realmente, sí. En la época imperialista, sobre todo en la época más imperialista, ¿no? Bueno, y de hecho, ahora que lo pienso, y tal y como lo estás contando, porque yo de esto, claro, no tenía ni idea, pero pienso, Númenor en principio es un pueblo pacífico, mucho tiempo. Muy al principio. Mucho tiempo. Sí, bueno, no, vale, pero sí. en realidad bastante hasta tiempo. Que... O sea, entonces realmente que el arco sea ornamental... Tiene sentido, porque seguramente si lo utilizaban era pues, para hacer deporte de vez en cuando, para tenerlo puesto en casa. Es ya en la época imperialista de las invasiones, o sea, cuando ya, bueno, pues cuando van a enfrentarse a Sauron, por ejemplo, y momentos o así. Cuando subyugan a pueblos de la Tierra Media, sí, directamente. Es verdad, pero es que esos pueblos me da la sensación de que les subyugan más poquito a poco. O sea, ellos al principio llegan, fundan colonias, se llevan bien con la gente, les enseñan cosas, comparten su sabiduría y poco a poco empiezan a subyugarles, pero es que ya les tienen ahí. Entonces me da la sensación de que no les hizo falta ejercer una gran fuerza militar cuando ya estás allí y ya te conocen y ya saben quién eres y de repente les empiezas a cobrar tributos, de repente, ¿no? Un poco. Y de repente, aparte de comprarles de tributos, además les haces esclavos. Pero claro, es que no has llegado y te has puesto a hacer eso, es que llevas un proceso. Entonces, a mí me da la sensación de que a lo mejor tampoco necesitaron hacer un gran alarde, ¿sabes? Solo con ver llegar al ejército, a lo mejor llevaban arcos también, pero probablemente usarían otras cosas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, muy cogido por pinzas quizá, mucho más que otros ejemplos que hemos visto en la Tierra Media, pero quizá se pueda aceptar que si su tradición era el arco ornamental porque realmente no los utilizaban, pues simplemente no cambiasen, ¿sabes? Simplemente siguiesen utilizando. Y como además tenían de todo, decían, pues si lo tengo que tirar, lo tiro, ¿sabes? En plan de ricos, ¿sabes? Pues si lo uso 3 veces y me tienen que hacer otro, pues que me lo hagan, venga, hazme otro, ¿sabes? O sea, en nuestra historia han sido ornamentales. En el caso de Númenor, podrían serlo o podrían no serlo. Podría ser que hubieran dado con la técnica de con el equivalente a hacer Damasco que dijera, no, de ornamental nada. Yo tiro con. Se tirará de hecho con arco también en barco. O sea que podría perfectamente tener. Pero lo que sí podemos es como el mithril, ¿no? En plan, el mithril no existe en nuestro. O sea, es un material pseudomágico. Sí. A partir del cual puedes hacer cosas que no podrías hacer normalmente, ¿no? Entonces, pensando en ese tipo de cosas, podría decir. En nuestro planeta, o sea, en la Tierra, hemos llegado a nivel ornamental, a lo mejor justo los Númenóreanos dijeron, sujétame el arco, ¿no? Eso no sabemos, pero bueno, lo que probablemente no fue necesario el empleo de esos arcos, porque tenían otros muchos medios, como básicamente la colonización, digamos, mercantil plus, para subyugar, sí, sí. Pero sí, sí, ahí también se mencionan de pasada, pero encaja. Es una de esas cosas que dices, encaja. Tolkien podía haber dicho, no, arcos como los de la Ciudad del Lago, ¿no? De Tejo, tal. Y dirías, no me imaginaba yo un imperio como el Númenoreano con un arco tan sencillo, ¿no? Sin embargo, dice, de acero hueco. Muy bien. Vale, oye, hablemos del lado oscuro de la fuerza. Vamos a hablar un poco de estos pueblos que siempre nos olvidamos cuando hablamos de los arcos, pero que tenían también. Vamos a hablar sobre todo un poco de los Uruk-hai, que es una cosa que tienes ahí tu espinita con las películas, así que... Oh, pero sí que estaba, lo tenía, sí, sí estaba huevo, sí, estaba ya, muy estaba bien, estaba bien, joe. No sé por qué me tenía que estropear, por la estética. Mira que era el tiro con arcos estético. Pero muchas veces yo creo que en las películas se utiliza, digo en estas como en otras, un poco lo macabro, ¿no? O sea, lo retorcido, lo malvado en los propios objetos, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, Tolkien habla de las espadas, o sea, de otras armas de filo como particularmente un poco, vamos a decir, cabronas. Sin embargo, en los Uruk-hai no hace eso, no dice eso de los arcos, ¿no? Entonces, ahí hay dos pueblos en la Tierra Media, por decirlo de alguna manera, que son los Uruk-hai de, ¿no? De Isengard, de Saruman, y los orcos de Mordor, que me parecen muy interesantes. En Isengard, tú imagínate que eres Saruman, y dices, vale, yo voy a crear, ya sabemos que hay muchas teorías sobre cómo salen los Uruk-hai, ¿no? ¿De dónde sale esa gente, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle, pero vamos a pensar que tienes miles, no, decenas de miles, y tú tienes que armar a esa gente a toda velocidad. Y tú sabes que tienes que tener alguna manera de tirar a distancia, porque es que si no, estás vendido. O sea, todos los ejércitos tienen alguna manera de unas voleas iniciales, o sea, tienes que poder mantener cierta distancia. Bueno, pues para la única manera de masivamente tú poder armar a un ejército en muy poco tiempo es con arcos de tejo, que son arcos rectos de 2 metros, 2 metros 10, 1,90, dependiendo de la altura, porque tú puedes hacer varias decenas en un día. Ah, sí. Tú puedes hacer, sí, sí, sí, sí. Son muy fáciles, son los más sencillos, sí, que hay. Vale. Son los más sencillos. Son los más sencillos en todos los sentidos, son los más tristes. Son los más tristes en el sentido de que no tienen ningún misterio y que para conseguir que el arco sea más fuerte, pues tienes que hacer el arco más grueso. O sea, es como... Y claro, sabemos que Saruman se ponía a talar a lo bestia árboles en Fangor, ¿no? Uh-huh. O sea, pues podemos pensar que parte de esa madera... No todos los árboles dan buena madera para el arco, pero seguro que había suficientes árboles con buena madera para el arco. Y luego dices, vale, se va a Fangorn y tala árboles, por ejemplo, para madera. No puedo ir al sur, a Gondor, porque los gondorianos dirían, oye, ¿qué está pasando, Saruman? No puedo ir al este, porque Rohan diría, bueno, tampoco hay muchos árboles en las praderas de Rohan, pero diría, oye, ¿qué estás haciendo, talando árboles? Entonces, lo que normalmente Saruman diría es, bueno, tengo un poco a mis aliados los dunlendinos, todo lo que sea ir hacia el oeste, me vale. Y hacia el oeste, en el Enedwaith y en algunos otros, Tolkien dibujó en el famoso su sketch, ¿no?, del norte de la Tierra Media, zonas de árboles. En particular hay un bosquecito primigenio del tipo Ithilien o del tipo Lorien, que es Erinborn, que está justo al norte de la Bahía de Belfalas, que son bosques primigenios de árboles muy antiguos, muy grandes, unos abetos muy oscuros, una especie como selva negra, ¿no?, imaginemos, ¿no? Y te puedes imaginar que ahí cogería. Y luego se pondría a fabricar en masa. Exactamente como te imaginas, una especie de semi-industrialización, ¿no? En masa, en masa, en masa, en masa. Y cuando Aragorn ve esos arcos, por ejemplo, los arcos y las flechas, pero sobre todo los arcos que han dejado cuando matan a Boromir, ¿no?, cuando han aseteado a Boromir, dice, estos arcos no son como los de los orcos. Esto es raro. Estos arcos son como los hombres. Y los hombres que en ese momento conocemos son los del Hobbit, que son Ciudad del Lago, básicamente. O sea, Bardo, sí, y compañía. Y entonces, Tolkien lo clava, no pan intended, ¿no? Lo clava porque es, si tú tienes que armar un ejército a toda velocidad, el arco de tejo es la manera más rápida para tener decenas de miles de arqueros, entrenarles fácilmente, de forma barata. Vale. Y entonces lo hace muy bien, habla de arcos largos de tejo, o sea, es que lo dice todo, Tolkien lo dice perfectamente. No dice que son arcos retorcidos, horripilantes, no. Ahora, lo que sí sabemos es que las flechas estaban envenenadas. Ajá. Que es una técnica muy necesaria cuando no dominas el tiro con arco. Cuando tú no eres muy bueno, cuando a ti te han entrenado a toda velocidad, porque tienes que salir a batallar, un truco que te pueden dar, un extra, es que las flechas estén envenenadas. Porque con que toque la punta a la víctima, aunque no sea muy certero, aunque no le hayas dado el corazón, bueno, sabes que lo... Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y sistemáticamente los orcos, los uruja y tal, se habla de flechas orcas, de flechas envenenadas. De hecho, se dice, por muchas flechas envenenadas que puedan atacar a un Ent, el Ent no le afecta el veneno. Y utiliza Tolkien en ese momento el concepto de flecha envenenada. Y nos imaginamos que son contra los Ents quienes disparan, ¿no? Quienes tienen flechas, ¿no? Qué bueno. O sea, que está muy bien hilado todo. Porque tiene todo sentido. No, pero es que además mola porque no es que estén envenenadas porque los Uruk-hai sean malvados y entonces todo esté emponzoñado, no es eso, es porque no les da tiempo a entrenar más rápido y como son un poco torpones, como pueden ser un poco torpones, pues oye, así me aseguro de que me cargo a mi... O sea, y además, quiero decir, hasta cierto punto no es lógico que otros pueblos como... O sea, yo por ejemplo me imagino que los elfos sería, para ellos sería una deshonra total tener que utilizar veneno en las flechas porque es como, es que si eres un paquete... Eres un paquete. O sea, exacto. Porque lo otro es como hacer trampa, o sea, es un poco como sucio. Entonces, pues sí. Hay muchas trampas. A ver, cuando estás en guerra, en la Guerra de los 100 Años, los soldados ingleses, los arqueros ingleses, se meaban en las puntas de las flechas, ponían sus detritus, tal. Y además, las puntas de las flechas muchas veces no estaban del todo fijadas al ástil para que cuando el soldado francés se la sacara, se quedara dentro. Ay, qué con fuerte. Toda la ponzoña y todo, o sea, todo asqueroso, ¿no? Yo me imagino que Tolkien también pensaba, bueno, eso es muy noble, pero y entonces lo voy a... Y solo habla de flechas envenenadas, nunca habla de flechas envenenadas de los Rohirrim, de los elfos, claro. Efectivamente, no. Pero claro, es que, insisto, es muy difícil atravesar el corazón con una flecha. Por ejemplo, si vas a galope o la otra persona va a galope, es muy difícil. ¿Pero qué más te da? Si no tienes que hacerlo. Tú te han entrenado rápido, pues tú con que le des a un pie, ese veneno ya hace efecto, ¿no? Entonces, Saruman... Aún así me imagino así. Que incluso aunque la flecha no esté envenenada, en casos, por ejemplo, como la Guerra de los 100 Años, y no te den en el corazón, y no se te quede dentro, da igual. Las posibilidades de que esa herida se infecte y te mueras igual, aunque la flecha esté limpia y maravillosa, y la saques, las posibilidades también son altas. O sea que... Te quiero decir que al final, en determinadas circunstancias, una herida normal es... Sí. Vale, y un herido cuesta más que un muerto. Sí, o sea, tienes que mantenerlo con vida, tienes que alimentarlo, tienes que arrastrarlo. Sí. Entonces, eso por el lado de Saruman, ¿no? Saruman, como estratega militar, chapó. O sea, tala árboles a tutiplén, hace el arco idóneo... barato y en masa, arma con flechas envenenadas para compensar la poca habilidad. Los Uruk-hai eran un poco rollo casta, ¿no? Pero aún así, ¿no? La poca habilidad de tal. Y permite que un bestiajo como un Uruk-hai diga, bueno, pues compenso que no es un arco muy eficiente, un arco recto de tejo está bien, pero comparado con un arco de cuerno, un arco compuesto, son relativamente flojos. Pero no pasa nada, porque tú a un Uruk-hai le puedes dar un troncho, una media rama y lo dobla y tal, ¿no? Eso por el lado de Saruman. Y luego están, y ahí tú te puedes imaginar que en los subterráneos de Orthanc se están haciendo esos arcos. Pero los orcos de Mordor, cuando Bilbo y Sam están intentando atravesar y llegar a Mordor y tal, tienen arcos y tienen arcos de cuerno. Tienen arcos de cuerno. Uh-huh. Y dices tú, los arcos de cuernos cuesta un año hacerlos, es una obra de ingeniería, lo hemos dicho con los enanos. Sí. Plan, what the fuck. O sea, ¿qué hace un arco? O sea, ¿quién? Ese orco no ha hecho ese arco. O sea, ese orco no ha hecho ese arco. Para empezar, su vida media, ¿sabes? Su esperanza de vida no le permite aprender la técnica de hacer esos arcos, ¿no? Y sin embargo, son los que en general se mencionan. que tiene todo el sentido, porque son seres pequeñitos, o sea, más bajitos, le tienen que sacar el máximo, como los enanos, tienen que sacar el partido a su estatura. Y también llevan flechas envenenadas y tal. Obviamente, mi tesis es que esos arcos los fabrican los esclavos o los pueblos aliados de Sauron, principalmente los orientales o los Haradrim. Sí. O sea, son encargos pagados de alguna manera, pero para una cultura nómada, como sería la oriental o como sería la Haradrim, particularmente la cultura nómada adora el arco. Es un elemento de prestigio, es un arco de prestigio, desde la cuna se considera que es algo propio. Tú no fabricas arcos para otros, yeah. ¿Sabes? Entonces yo me imagino que Sauron tendría que hacer un esfuerzo muy, muy grande para decir, sí, me vas a fabricar, sí. Es como decirle a los Rohirrim, me vas a vender caballos. Me vas a criar caballos para mí. Es de ese palo. O sea, a los pueblos orientales, que luego ya digamos, ven la luz y dicen, Dios mío, ¿no? Con el Etelkontar y tal. Pero yo me imagino un momento en el que un emisario, un boca de Sauron, vamos a decir, llega y dice, oye, que necesito 10.000 arcos de esos vuestros que son muy chulos para armar nuestros ejércitos, que son los orcos y tal, dirían, ¿tú estás loco? O sea, heredamos estos arcos. Entonces, me imagino que sería a fuerza de una presión tremenda y esos arcos serían los arcos cutrecillos, ¿no? O sea, serían los arcos que harían un poco, venga, pues tengo que hacerlo, pero no le voy a poner el cariño que le pongo a unos arcos compuestos de tendón, de madera, de cuerno. Entonces serían arcos un poco rapiditos, ¿no? En vez de un año, pues me imagino que tardarían en hacerlo 3 meses con la nariz, tapándose la nariz, ¿sabes? Y mandándolas, y bueno, pues para uso de los orcos. Vale, me parece, igual esto lo teníamos que haber explicado hace rato, pero bueno, lo vamos a meter aquí. Creo llevamos un rato hablando de arco simple, arco compuesto, y yo creo que es el momento de hacer una explicación muy rápida, muy breve, ahí en plan, sobre todo muy visual, para que la gente que nos va a escuchar en el podcast y que no está aquí en directo se pueda hacer una idea de lo que estamos hablando. Yo creo que es bastante intuitivo, pero aún así a lo mejor me estoy dejando algo, ¿vale? Sobre todo en el compuesto. Sí. Bueno, yo puedo compartir pantalla y puedo enseñar las fotos de los dos, si quieres puedo hacerlo. Vale, y yo describo, no te preocupes. Y podemos escribir muy, muy rápidamente. Sí. Mira, aquí pongo aquí y digo, a ver, present. A ver si lo sé hacer, sí. Y share screen, y aquí un window. Aquí, vale. Pues aquí... Ahora no me ha parecido así aquí. Sí, todavía no, pero ahora voy a poner por aquí, tengo aquí un documento súper guay, pero está al principio lo que quiero, aquí, este de aquí. Vale, muy bien. Para la gente que no nos está viendo, nos está escuchando, el arco simple es básicamente una sola pieza de madera, muy larga, más o menos de un diámetro parecido, que de punta a punta puede tener entre 1,50 m y 2 metros, 2,10 m. Normalmente está en relación con la capacidad para tener madera muy larga, pero también con la estatura de la persona, ¿no? Y entonces aquí la obsesión siempre es, ¿cuál es la madera buena? La madera que tiene esas propiedades en las que puedes comprimir, almacenar energía potencial, ¿no? Y luego cuando sueltas, que eso no sea un chicle, que no haga ¡pam!, sino que realmente devuelva toda esa energía potencial, energía mecánica, y la flecha salga disparada con la máxima eficiencia, ¿no? Entonces, no todas las maderas son buenas. La gente, yo creo que recordará que hemos dicho, es la madera de tejo, también la de olmo, la de fresno, pero sobre todo la de tejo, que está, la verdad es que el pobre árbol está en vías de extinción. Anda. El tejo que crece lento, el tejo del Mediterráneo que crece súper lento, con los anillos muy, muy, muy prietos, ¿no? Los anillos del árbol, las diferentes capas, crea una estructura mágica para los arcos de una sola pieza, ¿no? Hay un yacimiento neolítico en Bañoles, en la península ibérica, o sea, 6.500 antes de Cristo, que son de tejo, o sea, la gente sabe distinguir. Cuando tiene tiempo, y esto es importante, sabe distinguir. La madera de tejo es la mejor. Y luego tenemos los arcos compuestos, que al final son obras de ingeniería. O sea, son obras de ingeniería porque no tengo esa madera, no tengo acceso a esos árboles, y lo que hago es unir con pegamentos naturales trocitos de cosas que luego pues lo envuelvo todo en cuero o en piel o lo que sea, y que una cosa súper pequeña de, a lo mejor, pues, ¿qué podría ser? Pues es que puede ser desde 50 centímetros hasta 80 centímetros. Uh-huh. Súper recurvado, nada de un solo ángulo, ¿no? una especie de D, yeah. no, súper recurvado, que incluso cuando tiras se parece que se está cerrando sobre sí mismo y que es pequeño pero matón, pequeño pero súper matón. Vale. Es decir, que para la fuerza que tú puedes ejercer con uno u otro, para la misma fuerza que te cuesta a ti, va mucho más rápido la flecha con un arco compuesto. Vale, entendido. Pues visualmente, yo creo que sí. Entonces, pues hemos estado hablando de los dos tipos indistintamente, pero bueno, enanos, orcos y enanos y orcos, por ejemplo, compuesto. Los elfos del Orient, puede ser con la forma de uno, pero con la técnica del otro. Sí. Los Uruk-hai, los simples, etcétera, efectivamente. Muy bien. Oye, una cosa, hablemos un poquito de las cuerdas, si no te importa. Vamos a hablar un poco de las cuerdas porque en el arco de Legolas, por ejemplo, cabellos élficos, fenomenal, ¿no? Además, las elfas que tendrían un pelo, pues, súper largo, súper mega, hiper largo, chachi. Pero, ¿con qué se podrían fabricar esas cuerdas? O sea, esas cuerdas de los arcos, por ejemplo, de cuerno que usan los enanos o los que tenían los orcos o los de los propios Uruk-hai, por ejemplo, ¿qué materiales naturales crees tú que se podrían utilizar, que podrían haber utilizado para hacer esos arcos? Normalmente son fibras vegetales bien entrelazadas, como pues el lino y otros también. Puede haber algo, a lo mejor algo de tendón. Uh-huh. Pero bueno, son fibras o animales o vegetales. Sí. En ningún caso se ha utilizado cabello. Ya me imagino porque... No, porque... Me imagino que de caballo tampoco, ¿verdad? No, nada, porque si alguien piensa, no sé si las crines de caballo se han utilizado para los arcos, los otros arcos que son los de violín, sí, ¿no? Los de violín, pero sí. Pero todo el mundo se acuerda cuando alguien se pone como un loco ahí a tocar el violín, como las crines, bueno, seguro que tiene un término técnico que no es la crin, pero del arco, pero salta, tú no quieres estar tirando flechas y ver que pum, pum, pum, cada vez que tiras una flecha hay un cabello que se está yendo. Entonces, no se utilizan, pero claro, los cabellos élficos, pues le puedes echar lo que quieras, ¿no? O sea, son cabellos élficos. ¿Qué más te da? O sea, viva la fantasía. Evidentemente, conservan una cosa extra que no podrías encontrar en cualquier otro sitio y ya nos lo han presentado como una cosa espectacular, los tres cabellos de Galadriel para Gimli, pues, ¿por qué no? Pero en principio son fibras vegetales y animales en algunos casos. Y es hay que hacer un mantenimiento constante. Y muchas veces pues hay que reemplazarlas y tienes que tener varias cuerdas en épocas, digamos, medievales o históricas. Sí. Varias cuerdas de reemplazo. También los arcos se acaban cansando, ¿eh? Lo que se llama, no tanto los arcos compuestos, pero sí los otros, los simples, se dice que siguen la cuerda. Cuando dices la expresión, un arco sigue la cuerda, básicamente es que el arco está cediendo. Cada vez ejerce menos resistencia. Uh-huh. Y un arco que al principio decías, ¡oh, esta flecha sale a todo meter! Al cabo de un año es como, esta flecha ya sale a la mitad de fuerza, ¿no? Vale, de acuerdo, muy bien. Hemos entrado en los Uruk-hai y en los orcos, que ha sido una de las cosas más emocionantes, y yo la verdad es que más o menos creo que lo hemos tocado un poco todo. No sé si hay algo más que a ti te quede pendiente por decir, o no sé si alguien que nos está viendo aquí en directo y que quiere que le hablemos de alguna raza en particular, de algún pueblo en particular. Tengo preguntas y algunos comentarios que nos han hecho a lo largo del programa, las he recopilado todas y las voy a hacer ahora antes de terminar. Vale. Pero si hay algún pueblo en particular o alguna raza tal que vosotros queráis saber... qué arcos podían tener o si hay alguna referencia sobre sus arcos en la obra de Tolkien, lo podemos, o sea, se lo preguntamos a Aranar, que estoy segura de que sabrá respondernos. Es que es muy interesante porque la obra de Tolkien de forma indirecta mantiene esa conciencia interna cuando dicen ahora ya nadie se atreve en el Anduin, a acercarse mucho porque del otro lado los orcos llegan con sus flechas. Uh-huh. Y es como, la única manera que pueden llegar con sus flechas es con arcos compuestos, ¿no? Es como, es que está bien, pero vamos, hay muchos debates muy, muy graciosos de quién ganaría, uh-huh. ¿Un Rohirrim con arco a caballo o un oriental con arco a caballo, ¿no? Yeah. Yo tengo clarísimo, vamos. Entonces, los hobbits, ¿cómo es que los hobbits tienen arcos, ¿no? ¿Y por qué tienen arcos? Bueno, claramente son cazadores. Pues mira, precisamente lo que nos han pedido son hobbits. Tanto Laura Michel como Paula nos han pedido hobbits, que saben que hay referencias. Entonces, sí que les gustaría. Y es verdad que es muy sorprendente pensar en los hobbits disparando con arco. Pero es verdad porque también te los imaginas. O sea, les ves en el momento del Señor de los Anillos entregados a la buena vida, sobre todo en bolsón cerrado, ¿no? Que son aristócratas. O sea, al final Bilbo y Frodo son los que mejor viven de la comarca, con mucha diferencia. Y entonces te los. O sea, te suena raro pensar incluso que para hacer, o sea, ya, ¿hacer deporte de qué? O sea, quiero decir, porque iba a ser un hobby de hacer deporte, ¿no? Entonces, eso ni de broma. Pero claro, hay muchos hobbits, hay muchos pueblos y tienen mucha historia. Entonces, pues, también hay arqueros. Sí, mira, los hobbits claramente son esa cultura arquera humilde, en donde uh-huh. no se considera, no es un... Los hobbits, salvo excepciones que ya sabemos, no van a la guerra. Exacto. Entonces, sí. el tiro con arco fundamentalmente es para cazar alimañas, o para proteger al ganado. Te puedes imaginar que hubiera unos lobos por ahí y estuviera el pastor con un arco diciendo, ¿no? Sí. Y es algo relevante, es algo relevante. Hay referencias a que los hobbits son arqueros o que pueden ser buenos arqueros ya en el prólogo del Señor de los Anillos. O sea, ya ahí Tolkien nos dice que tiraban muy bien con el arco, que tenían, que no solamente eran buenos con el arco y las flechas, sino también tenían buena puntería con las piedras. Yeah. O sea, o con las ondas, ¿no? Sobre todo para, dicen, trespassing beasts, o sea, animales como que se adentraban demasiado cerca de la comarca, ¿no? Y entonces, bueno, a fuerza de, en un pequeño porcentaje, pero a fuerza de tener esa disciplina de ser buenos arqueros por una cuestión de necesidad de cuidado al ganado, básicamente, pues cuando Grima efectivamente va a hacer una tropelía, creo que es como que cae a plomo atravesado por 5 o 6 flechas, ¿no? Pero nos podríamos imaginar que a lo mejor la contribución hobbit a aquellas guerras, ¿no?, contra el rey brujo de Angmar, pues supongo que también llevarían arqueros, etcétera. Sí. Y entonces básicamente es como los hobbits tienen buena puntería. Para cuando las pocas veces que tienen que usarla, lo hacen muy bien, ¿no? Bueno, es mítica la puntería que tiene Sam con la manzana. Bueno, sí, mítica, ¿no? Mítica. Pero es verdad que tiene sentido, de todas las armas que te puedes imaginar, o sea, dentro de que no te imaginas a los hobbits usando armas así en general, tiene sentido que utilicen estas en las que no son cuerpo a cuerpo, porque un hobbit cuerpo a cuerpo, pues no. Es que no tiene muchas posibilidades, y además los hobbits te cuentan que se integraban muy bien en la naturaleza, que se confundían con el entorno, que parecía que desaparecían por arte de magia, entonces tiene sentido que no veas de dónde te viene la piedra, pero de repente te viene una piedra, ¿no? Y te golpea. Que además las piedras son unas cosas que hay en todas partes, no necesitas tener una, o sea, no necesitas tener tu propia arma, el arco sí, ¿no? Pero al final la piedra no. Entonces yo creo que es verdad que encaja, igual que encaja con lo de la cultura humilde, porque si eres un hobbit de prestigio, lo suyo es que no tengas que cazar ni proteger a tu madre. No, claro, exactamente. Es la gente de estratos inferiores, tendrían arcos que se harían ellos de forma artesanal, a su Exacto. estatura, arcos simples de una sola pieza para poder tirar a 20 metros. O sea, no serían arcos de estos. En plan, voy a intentar darle algo a 70 metros. O sea, tendrían ningún sentido para un hobby, ¿no? Sería para cosas un poco a 20 metros, pero a 20 metros le doy, ¿no? Y con Grima, pues a 10 metros, ¿no? Perfectamente. Pues sí, los hobbies tienen. Y por cierto, antes lo he mencionado como si fuera una hipótesis, pero es que Tolkien lo dice en los apéndices. Que efectivamente los hobbits ayudaron a los reyes de Arnor contra el rey brujo, bueno, Artedain. Sí. Enviaron algunos arqueros que no volvieron. Yo creo que no volvió nadie, pero bueno, específicamente dice que los hobbits mandaron algunos arqueros y no volvieron. Sí. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Tengo algunas cosas por aquí que ya te digo que nos han hecho ido haciendo a lo largo del programa. Entonces, David Crisol nos dice, hola, entiendo que antaño se disparaban las flechas del enemigo, ¿no? O sea, aunque no me imagino esto en la Tierra Media, o sí lo hacían los elfos. O sea, yo creo que David se refiere a, me han disparado flechas, no han dado, entonces la cojo y la devuelvo. Es una muy buena pregunta. Lo comento en los trabajos que estoy haciendo sobre esto. Desde luego los orcos y los Uruk-hai utilizarían lo que cayera en sus manos. ¿Vale? Porque cualquier cosa es munición, pero hay un problema. La longitud de la munición, la longitud de la flecha está acorde con la envergadura del arquero o de la arquera. No todas las flechas te van a valer. O sea, hay un maridaje entre un triple, vamos a decir, una triple combinación, que es el arco, con qué flecha y con qué persona detrás de todo eso. Es una triple combinación, una flecha muy, muy blandita, como tengas un arco muy, muy fuerte, estalla. No, o sea, sale y estalla en mil pedazos, ¿no? No podrías utilizar. Yeah. Es un problema de seguridad, vamos a decir, en plan, yo no cojo cualquier flecha de tiro. Lo que pasa es que en la Edad Media, por ejemplo, en guerras, como más o menos hay unos estándares, pues tú sabes que más o menos esa flecha tú te haces un poquito, ah, esta me vale, y disparas, ¿no? Porque están hechas en masa. Ya. Yeah. Pero yo me imagino a un Rohirrim cogiendo una flecha de un orco, pues cuando están persiguiéndoles y tal, y diría yo, esta flecha es una flecha muy corta, en cuanto al arco, la flecha se me va a caer de la mano, porque no va a sostenerse en mi mano, porque es más corta, es que ni me planteo. Sin embargo, a lo mejor un orco desesperado, pues sí, cogería una flecha de los Rohirrim y tiraría y, bueno, pues la intentaría emponzoñar primero, la intentaría envenenar para decir, bueno, me vale con que le dé, ¿no? Sí. Pero sí, ha sido una técnica. Y de hecho, ha habido culturas en nuestra historia que han desarrollado secretamente la técnica de la flecha en el canuto, que es básicamente una especie de... Es una flecha enana, como si fuera un virote, una flecha de 30 centímetros, que se monta sobre un canaleto, que es lo que sujeta a la mano del arco. Y entonces, digamos como que es una pista, una especie como de tubo, vale, por el que una flecha muy pequeña puede efectivamente salir de tu arco, porque está como incrustada, ¿no? Como una especie de túnel. Sí. Ese túnel sí que es de la distancia adecuada, pero la flecha no. Es como si fuera una cerbatana, un arco cerbatana. Vale. Cuando alguien recibe esa flecha, dice, ah, la voy a utilizar. Y dice, ¿cómo voy a utilizar esta flecha? Si es que es enana. Y entonces, porque no podrían utilizarla. Entonces, los coreanos, por ejemplo, y otros utilizaban esas técnicas para evitar que las flechas que enviaran pudieran ser devueltas. Porque al final es muchísima munición que tú estás regalando de alguna manera. Entonces, esa técnica, una técnica súper secreta, y la gente puede buscar, y es muy curioso cómo tienen como una especie de soporte por el que la flecha puede deslizarse teniendo, pues, a lo mejor un tercio de la longitud normal. Genial, perfecto. Muy bien, vale, pues sigo. Antonio Geapar dice, ¿se pudo poner el rótulo en la Estelcón de que ningún arquero prácticamente resultó herido en la actividad? Eso te pregunta por tus talleres de tiro con arco en las Estelcones. Nunca ha habido ningún accidente que yo sepa, ¿no? Nada. Nunca. Pero... Lo único que ha habido es gente pasándoselo genial, diciendo, no me lo había imaginado así, esto es maravilloso, es la mejor actividad de la Estelcón. Nada, es broma, ¿no? Alguna gente lo ha dicho. Y no, porque ante todo, el tiro con arco es un deporte muy seguro. Hay 3 o 4 normas. Tú la sigues, es imposible que te pase nada. Entonces, eso es clave, y en las Estelcones, cuando se hacen esos talleres, es lo primero de lo primero. Es un poco rollo, la gente dice, yo quiero tirar con arco. Y dice, sí, pero ¿sabes qué? Lo que no quieres es sorpresitas. Así que 10 minutitos de consejos de seguridad y a partir de ahí nos ponemos a pasarlo bien. Fenomenal, muy bien. Me cuentan por aquí qué más... Vale, Wind Warrior nos dice, ¿en los libros se nombran las ballestas? No. En ningún sitio, esa ausencia, ¿es casualidad? Va a ser casualidad. No hay honor en la ballesta, y menos no para honor. Niños. A ver, claro, uno puede decir, pues Tolkien odiaba las ballestas porque se consideraba los ballesteros genoveses, bueno, en fin, podemos irnos también a la cultura que tendría básica, no tan básica general de Tolkien. Yo creo que la ballesta representaría para Tolkien una evolución tecnológica y una decadencia al mismo tiempo, no muy atractivas, ¿no? Es como, no me convence por lo que significa. Las ballestas las tenemos desde época de los griegos, ¿eh? Las balistas romanas, que son más grandes, pero el concepto de ballesta no aparece de repente en el siglo XV. Yeah. Es una cosa, lo que pasa es que, bueno, claro, la eficiencia de ese material, la rapidez y tal, pues es verdad que es una evolución posterior. Y en ese concepto de evolución posterior y el fin de una época, el fin de una edad media, el fin de una edad un poco romanticizada, ¿no? Sí. Pues probablemente a Tolkien le generó suficiente asociación como para decir, no me voy a complicar la vida, no va a haber ballestas. Pero obviamente el nivel tecnológico de la Tierra Media hubiera permitido perfectamente las ballestas, sobre todo los enanos. Los enanos hubieran tenido el mayor sentido del mundo. Es quizá la única cuestión que dirías tú, interrogante, ¿por qué Tolkien aquí no con las ballestas? Porque un enano crearía un artificio ingenieril de una ballesta bueno, de mithril con madera súper especial y tal, sería una cosa brutal. Y Tolkien no lo menciona, menciona los orcos de cuerno, que es la segunda mejor opción, y no se mencionan, pero en ningún sitio. O sea, la no cosa hay es ballestas. Que, la cosa es que es verdad que la gente relaciona muchísimo a los enanos con las ballestas. No sé si porque... Pues si en la Tierra Media... En la Tierra Media no, pero te quiero decir, no sé si a lo mejor es que sin saber mucho de ballestas nos parece como que tiene sentido, ¿no? Así, sin simplemente por intuición. Y lo tiene. Pero Tolkien... Lo fabricas, lo haces a medida, ballestas de repetición, te lo puedes imaginar. O sea, me imagino un enano disfrutando muchísimo haciendo su artefacto. Claro. Y es lógico que la gente lo piense porque es que tiene todo sentido. También es verdad que se aprende más rápido, es más fácil de usar. La flecha lleva el virote, que es el término, lleva más corto. O sea, habría una... Los enanos dirían, lo único que el poder de una ballesta comparado con el de un arco es menor. O sea, la velocidad o hasta donde puede llegar un virote versus una flecha no tiene nada que ver. O sea, la ballesta es un... Salvo las ballestas que son como un cañón, pero esas no estamos hablando de esas, sino las ballestas, vamos a decir, de mano. Te pueden llegar a 50 metros y ahí se acabó. Se acabó ya sin embargo, un arco puede llegar a 300 metros, 250 metros. Entonces, en ese punto de vista, a lo mejor un enano diría, me sigue pareciendo más interesante el arco. Pero bueno, la no existencia de ballestas es raro. Ya. Vale. Vale, esto es simplemente un chiste. Los numenoreanos enseñaron los arcos de su ejército y esos pueblos comprendieron que era lo mejor que les invadiesen. O sea, alguien muy pro-Númenor aquí. Alguien muy pro-Númenor, sí. Vale, vamos a ver. Esto que tengo por aquí, David Crisol, dice, ¿a qué distancia se llegó a tirar una flecha? O sea, que tú tengas que tú conozcas cuál es la distancia máxima a la que se ha llegado a tirar una flecha. Mira, hay récords actuales con arcos, por supuesto, arcos compuestos, nada de los arcos simples, arcos compuestos y tal. De hecho, hay competiciones de a ver quién llega más lejos y creo que el récord está en 480 metros, una cosa así. Uh-huh. Tú, evidentemente, a 480 metros no sabes a lo que le estás dando, ¿no? O sea que claro. Es un poco por la gracia, porque por ni siquiera voleas. Por la gracia de ver quién llega ya. Ya sí. No, porque un ejército muy grande a 480 metros tiraría muchísimas flechas. Nadie va a gastar ni una flecha a 480 metros. O sea, tú puedes gastar flechas a 250 metros, a 200 metros. Te estás viendo el enemigo, puedes calcular, a ver, el viento, tal. A 480 metros es ridículo. Legolas hace caer una bestia alada con su arco, el arco de Galadriel. Claro, el élfico 2.0. ¿Y a qué altura podría estar un Nazgûl a lomos de una bestia alada? Pues, hombre, unos cuantos cientos de metros si te lo imaginas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que dar a una bestia alada a 500 metros, pues solamente solo puede hacer Legolas con ese arco, ¿no? O sea, o Legolas o un elfo de edades anteriores, o Beleg, ¿no? Sí, sí. O Beleg o gente como súper especial. Pero en principio, cientos de metros. Ahora, en la práctica, para que tú quieras tener puntería, no me refiero a un ejército que lanza un montón de flechas a mogollón, a partir de 20 metros, para nuestro mundo, ¿vale? No para la Tierra Media, ¿vale? A partir de 20 metros, 25 metros, tú realmente no le puedes dar al tamaño de un corazón. O sea, a partir de 25 metros, con la tensión, con tal, no. El concepto de caza se hace a 20 metros, a 15, tienes que acercar muchísimo, esperar. Entonces, una cosa es lo que el arco puede hacer. Pues 300 metros, pues enhorabuena. Pero si quieres usar el arco para algo funcional, a partir de 30 metros, tú ya estás diciendo, estoy tirando por tirar. Vale. Perfecto. Laura Michel, ¿con qué crees que envenenarían las flechas los Uruk-hai? Esta pregunta estaba cuando estábamos hablando de los Uruk-hai. Sí. Pero bueno, has nombrado heces y orina, que a mí me parece muy... Sería... Muy Uruk-hai, lo tengo aquí mismo. O sea, no tengo que hacer gran cosa. O sea, heces, orina y probablemente alguna ponzoña de alguna hierba, algún veneno, alguna cosa de algunas... Algo extra yo creo que pondrían... Pero como mínimo, sus propias heces y su propia orina, con todos los micro, entre comillas, ¿no? Las bacterias y tal, con eso, o sea, tú imagínate hez de Uruk-hai, o sea, yo creo que eso es veneno oficialmente, ¿sabes? O sea. Yo me imagino que además, a lo mejor, Saruman podría haber hecho algo, habría hecho algo un poco más refinado, ¿no? Dentro de sus posibilidades, y a lo mejor se fueron de allí, de Isengard, con todas las flechas cargaditas de un veneno refinado. Ahora, un elfo me tira una flecha y yo la cojo para devolverla y como mínimo he hecho un pipí y luego ya... Bueno, seguramente, en ese caso seguramente, a lo mejor de los Rohirrim sí, pero de un elfo cogerían la flecha y les quemaría. A lo mejor esa sería también, para él. Pero una flecha Rohirrim, o sea, sí, la flecha normalilla, la cogerían, se la restregarían por algún sitio y la devolverían. Sí, sí, sí. Muy bien. Y la última que tengo es de David Crisol también. ¿Qué tipo de arco era el de Bardo? ¿Fue realista? Bueno, a ver, hay una cosa realista y otra cosa que no es tan realista, pero para eso estamos en un libro de fantasía. El arco de Bardo es un arco de tejo, es un gran arco de tejo. Un gran arco de tejo. Sí. En mi opinión, por cierto, sería un bonito ejemplo de una cultura arquera humilde, humilde, que después de la hazaña de Bardo se transforma a lo mejor en cultura arquera noble, en donde dicen, queremos ser como Bardo, ahora los arcos son de la gente, ¿sabes? Como que se pone de moda, ¿no? Imagínense, se pone de moda en las clases pudientes, ¿no? No estatal, no creo que fuera estatal, pero sí noble. Podría ser una transición curiosa en este caso, porque claro, la hazaña de Bardo con el arco, de repente el arco pasaría a ser un arma prestigiosa, obviamente, ¿no? Entonces, está muy bien descrito en El Hobbit, de hecho, indirectamente se hace una referencia por Aragorn a esos arcos que son los que se han utilizado para acabar con Boromir. Un arco de tejo, perfecto. Seguramente los comprarían, la madera de tejo, no creo que el tejo este que yo he hecho del Mediterráneo, no me suena a mí que fuera a crecer muy bien tan al norte. O sea, seguramente sería pues como los ingleses, que lo esquilmaban de Italia y de la península, ¿no? Efectivamente, pues del Mediterráneo, ¿no? O sea, a base de dinero lo compraría. Ahora, matar al dragón con una flecha de un arco de tejo, una flecha negra, bueno, pues eso es la épica, ¿no? O sea, está la mitología, y incluido también en la Tierra Media, está llena de hazañas como esa. Pues básicamente es como Legolas con el Nazgûl, ¿no? Pues a 400 metros, pues un dragón a 400 metros y tienes que darle a una pepita. Pues ahora, un arco de tejo fuerte, pues llegar puede llegar. Sí, pero tendría que ser un arco de tejo de los de finales de la Guerra de los 100 Años, cuando eran auténticos tronchos y solamente unos bestiarracos que toda la vida hubieran estado entrenando, podían doblar, ¿no? Podían arquear, nunca mejor dicho, el arco. Y es realista el arco y es un poco fantasioso, lógicamente, que acabes con un dragón con una flecha en el único sitio que está desprovisto de protección. Yo, es que, ¿sabes qué pasa? Solo he visto El Hobbit, la adaptación de Peter Jackson, una vez. Ajá. Normal. Porque, de verdad, solo merece un visionado. Me han comentado que... ¿De acaso merece? Solo merece un visionado. Aunque tengo que decir que quizá, o sea, quiero decir, al final, el tiempo acaba... Puede cambiarte la perspectiva. O sea, por ejemplo, los Anillos de Poder ahora pueden hacer muy buena esa trilogía del Hobbit, ¿vale? O sea, nos vamos superando. Pero no recuerdo bien, pero yo tenía el recuerdo de que Bardo se subía a algún sitio para disparar en esa adaptación cinematográfica. Y no recuerdo bien si enganchaba la flecha en algún sitio o tiraba con un arco. Igual en el chat se acuerdan y me lo pueden recordar. Pero yo, en mi recuerdo, en mi cabeza, yo le visualizaba como enganchándola en algo. Y para mí, eso tendría más sentido porque al final, si tienes que disparar esa potencia para dar tan lejos a un dragón y acertar, pues para mí es más lógico lanzar un proyectil tipo, pues eso, tipo ballesta o algo que se pueda manejar, que simplemente apuntar con un arco. O sea, le daría como un poquito, un plus de credibilidad para mí. Pero ahora ya no sé si yo lo he soñado y me lo he imaginado o si de verdad salía en las películas. La verdad es que no lo sé. En el libro lo que se dice es que Bardo... ¡Ay, mira! Ojo, Bardo lanzaba en una especie de balista en una posición fija, ¿no? En las pelis, ¿no? Dices. Debe ser en las pelis, sí, se debe referir en las pelis. O sea, que sí, que tengo yo el recuerdo. Sí. ¡Qué cosa más rara! Sí, es rara, o sea, pero por otro lado... La épica del arquero inglés, que es lo que está representando Bardo de alguna manera. Sí, la épica la pierdes, pero ganas puntos de realidad. O sea, si tú puedes enganchar la flecha y darle y cuerda y catapum... No, es verdad que tira muchas flechas, al final solo le queda una, flecha negra, pero básicamente en el libro dice que abrió el arco, o sea, abrió la cuerda, tensó la cuerda hasta la oreja, o sea, como diciendo hasta, que realmente es una técnica inglesa de los 100 años también, como diciendo, le voy a sacar el máximo partido posible al arco, a partir de la oreja ya no tiene más sentido recorrer, porque los músculos, las escápulas de la espalda ya no se pueden cerrar más, o sea, que hasta ahí puedes llegar. y como para decir el extra, ¿no? De dame el extra, ¿no? Pues dame el extra, para Bardo fue abrir hasta la oreja y así lo deja replegado Tolkien. Una ballesta, o sea, le roba toda la gracia al momento. Mira, confirmado. Lo de los bardos de las pelis era un arpón. Se sube al campanario y hace ballesta montándose un MacGyver. Ahí está. Vale. Así es. Vale, pues ya está, pues ya está. Vale. Ya está, aclarado. Porque yo tenía ese recuerdo. Sabía pues tenías que un recuerdo para haberla visto una vez solo. Ya, es que debe ser que se me quedó grabado en plan, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Pues para mí fue uno de los momentos del hobby más guays. Es como, ay, sí, sí, es que solo hay un sitio en el pe-". Y ya. Con el arco y tal, no sé. Bueno, ya. Sí, sí, es verdad. O sea, quiero decir, es pues la épica. Bueno, pues yo no tengo más preguntas de la gente que está aquí con nosotros. Y de hecho, creo que hemos hablado. O sea, quiero decir, creo que hombre, hemos un buen recorrido. Hemos comentado bastante. Hemos hecho un buen recorrido por el tema. Así que nada, yo espero que la gente haya disfrutado tanto como yo. Yo he aprendido muchísimo. Pablo, muchas gracias por pasarte por Regreso a Hobbiton. Espero que vuelvas. Sé que tienes otros temas. Hay otros temas. Así que ya sabes, esta puerta redondita que tenemos aquí siempre estará abierta para ti, para cuando quieras visitarnos. Ay, pues muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer, espero que haya sido interesante. Y bueno, este trabajo, esto va a dar para más en el futuro. Yo creo que habrá más cosas graciosas que comentar. De verdad, pero muchas gracias por haberme invitado al programa. A ti. Y nada, para los que nos estáis viendo, gracias por habernos acompañado. Y para los que nos estáis escuchando en el podcast, no os vayáis, porque Regreso a Hobbiton continúa con muchas más cosas. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Bedui. Estamos en Regreso a Hobbiton y vamos a continuar con nuestra clase de élfico que tenemos todos los meses. Ay, ya, Eleder, ¿qué tal? Ay, ya, Miriel, aquí estamos. Bueno, hoy tenemos un programa que yo creo que a muchos de nuestros oyentes les va a interesar bastante, porque es un tema muy recurrente que tenemos en la sociedad Tolkien española. De hecho, yo he sido víctima de eso hasta que ya al final pues Erendis dijo, mira, llámate así. y me dio ella un nombre. Pero yo estuve contigo pensando varias cosas, dándole vueltas, y es una cosa muy difícil lo de elegir, lo de llamarte como los elfos, como lo has querido llamar tú a este programa. Exacto. Sí, es una de las costumbres más antiguas que tenemos en la ST, y una costumbre que viene un poco incluso de esa, bueno, aquella anécdota de Tolkien, que no es que llegara él a llamarse con el nombre de Beren en su vida, ni llamar a su mujer Edith con el nombre de Lúthien, pero él decía que en su cabeza sí que lo veía así. Y esto fue tan importante que en la tumba de Tolkien y Edith aparecen los nombres Beren y Lúthien, como la mayoría de la gente seguro que ya sabía. Entonces nosotros en la sociedad Tolkien desde el principio pues queríamos tener también la posibilidad, siempre opcional, no es nada obligatorio, que los socios pudieran tener un seudónimo. Sin ninguna regla, tampoco tiene por qué ser un nombre que aparezca en la obra, ni, de hecho no tiene ni por qué ser un seudónimo tolkieniano, puede ser el seudónimo más o menos que te parezca. Salvo que, bueno, pues algunos están reservados, como los propios Beren y Lúthien, y no es posible repetirlos, aunque se puede repetir si se le pone una coletilla. Bueno, entonces los socios efectivamente pues buscan sus seudónimos, y algunos dicen, hombre, pues ya que estamos en la sociedad Tolkien, vamos a hacernos un nombre en élfico, en enano. Pero la mayoría, la verdad, es que en el pico. Algunos buscan un nombre inspirado en su propio nombre, otros uno nuevo a partir de conceptos que le gustan. Y la Comisión de Lenguas de la Sociedad Tolkien pues está siempre ahí para ayudar a escoger, a desarrollar un nombre con el que el socio se sienta cómodo. Pero claro, todo esto es un poquito de burocracia, porque tienes que mandar un email, escribir, hola, mira, estoy pensando, ay, pues mira, vale, ¿qué tipo de seudónimo quieres? ¿En qué temas estás pensando? ¿Qué te gustaría que dijera? Y hoy, desde Hablar con los Elfos, queremos ayudar a los socios a que, bueno, a los socios y a quien quiera tener un nombre élfico, a construirse su propio nombre. Vamos a dar unas pautas que ayudan a saber cómo utilizar los recursos que hay en internet, de diccionarios, etcétera, para construirte tu propio nombre. Perfecto. Eleder, una cosa, antes de que sigamos, vamos a intentar, porque hemos vuelto a tener, o sea, vuelvo a captar que se te escucha con dificultad. Uh-huh. ¿Ese micrófono se puede alejar un poco? Es que no sé por qué entra tanto ruido. Se puede alejar un poco, pero no Perfecto. Sé si... Perfecto. Vale. Bueno, yo te oigo mejor. Si alguno de los oyentes puede decirnos algo en el chat, se lo agradezco. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, sigue. Vamos a continuar. Pues vamos a ello. Como es un tema, bueno, no muy largo, pero sí que tiene su cosa, tiene su complejidad, vamos a centrarnos hoy solo en el Cueña. Muy bien. Cómo crear un nombre en Cueña y si la gente está interesada, más adelante iremos tratando otros idiomas. Volver. Bien. Para crear tu nombre necesitas tener los instrumentos adecuados. Y tratándose de palabras, ¿cuáles son los instrumentos más adecuados? Los diccionarios. Entonces, como no creo que ninguno pueda ir a su librería o a su biblioteca y sacar de las estantes el diccionario de la Real Academia de Cueña, pues a no ser que sea un estudiante de la Universidad Autónoma de Númenor, en ese caso puede ser que sí. Entonces, si no, pues tendremos que ir a internet y buscar los diccionarios de élfico que hay ahí. Si pones diccionario de élfico en internet, seguramente te salen un montón de cosas. Pero no os fiéis, quedaos con dos: Eldamo y Elfdict. Elfdict. A ver, vamos a ver. Sí. Elfdict. Elfdict, todo junto. Ajá. Y Eldamo. Y eso es, que para mí es mi favorita. Elfdict tiene algunas otras cosas interesantes, pero Eldamo para mí está muy bien. Disclaimer, están en inglés. No existe en internet ningún buen diccionario de élfico basado en el castellano. ¿Vale? Entonces, quien quiera saber cómo se expresa en élfico algo, tiene que primero dar el paso de ver cómo se expresa eso en inglés y buscarlo a partir del inglés. Vale. Vale. Para mucha gente eso será muy sencillo, para otra gente, incluyéndome a mí, hay que hacer un poco de trabajo porque a veces dices, uy, esto exactamente cómo es. Bien. Vale, entonces, una vez lo tengamos claro el concepto que queremos expresar, hay varias posibilidades. Una de ellas es muy simple. Por ejemplo, escoger este concepto y traducirlo al élfico, al cueña, sin más. Es verdad que en la obra de Tolkien hay pocos nombres que sean una palabra simple, una palabra suelta, ya está. Buscas en el diccionario cómo se traduce, se traduce así, pues me llamo así. Pero algunos hay. Por ejemplo, la Valie Sere, Sere quiere decir paz, descanso, pues ella se llama así, sin más. Indis quiere decir mujer, y es también un nombre. Uh-huh. Digo, hay pocos, pero alguno hay. Entonces, pues imaginemos que una persona se quiere llamar Alegría, Sol, Espuma. Vale, sí tengo ganas de que llegue el verano aquí. Pues bueno, puede buscarlos en un diccionario y decidir llamarse Alase, como de hecho conozco alguna chica que se llama así, Anar o Winge. Alegría, Alase, Sol, Anar, Espuma, Winge. Winge, como sabéis, de Wingilot, por ejemplo. O sea, o en Sindarin Wingilot. Entonces, esa es una posibilidad. Vale, ya está. Ahí, entonces, no necesitaréis más ayuda porque ya lo tenéis. Pero, como digo, la mayoría de los nombres cueña en la obra de Tolkien no son tan simples. Por ejemplo, muchos tienen un sufijo, una terminación. Hay un sufijo que es hiperconocido. Bueno, es de los sufijos, yo creo que es el top uno de los de conocimiento de los sufijos de cueña, que es Endil. Que significa amigo de. El Endil. El Endil, amigo de los elfos. Valandil. De los, Valandil, amigo de los Valar. Exacto. El Arendil, amigo del mar. Anardil, amigo del sol. Cuando la palabra que va antes del sufijo termina en consonante, es Endil, con N, ¿vale? Como hemos visto. Uh-huh. Cuando termina en consonante, la N no se pone y se pone solo Dil. Por ejemplo, Anardil, amigo del sol. ¿O Mardil también es eso? Mardil sería amigo de la casa. Vamos. Amigo que del un baguette, que es un baguette. Mardil, te he pillado. Plan, me quedo en mi casa. No entro a juzgar. Vale. De hecho, si os fijáis, el caso de Earendil es un poco distinto. Según esta regla, debería ser Eärendil. Sí, es verdad. Pero como Earendil viene de un nombre anglosajón, bla, bla, bla, pues yo creo que ahí Tolkien hizo un poco de excepción. Sí, que Tolkien tiene sus normas, pero que si no le gustan, tiene otras, ¿no? O sea, exacto. Siempre para se mis personajes busca, tengo otras. Siempre se busca una razón para justificar lo que le parece. Como no me gusta cómo suena, así que lo cambio y ya está. Como Epi Obra, pues me da lo mismo. O sea. Exacto, a ver quién me va a decir. Bueno, a veces Christopher le decía... Sí, papá, ¿no? Te has equivocado. Ayer dijiste. Muy bien. Vale. Pero claro, Endil no es el único sufijo. Otro sufijo muy parecido es Endur, que es servidor de, como Valandur, servidor de los Valar. Uh-huh. Otro también bastante conocido es Ion, hijo de, por ejemplo, Anarion. Anarion, vale. Y él, hija de, como por ejemplo, Miriel, que sería hija de la joya. O sea, la joya no soy yo, es mi padre. Vaya timo de nombre. O tu madre, o una metáfora. ¿Lo ves? Vale, y luego otros pues más genéricos, como Mo, por ejemplo. Hay un nombre que es Estelmo, que es persona de esperanza. Vale. En la página Ardalambion, que está traducida en la página de Lambenor, que muchos también conoceréis, pues en la parte de Ardalambion hay un artículo llamado Afijos Cueña, que tiene una lista bastante interesante de sufijos que se pueden usar para esto. Vale. Vale. Muchos de los sufijos son específicamente masculinos o femeninos. Es curioso porque el cueña no distinguía en sus palabras normales entre masculino y femenino, igual que el inglés, igual que un montón de lenguas. Pero en los nombres, mayormente sí. Habitualmente la terminación de masculino es O y la de femenino E. Vale. Pero existen sufijos no binarios que significan persona, que se usan también para nombres de persona y que encontramos en la obra. Uno es, por ejemplo, UE. WE, ¿no? Con 10. WE, que aunque termine en E, no es ni masculino ni femenino, porque tenemos MAUE, por ejemplo. Uh-huh. que tiene una figura masculina o toma una figura masculina, y Estelwe, que es con Estel Esperanza, que es un nombre femenino, o sea, de una persona femenina. Vale, o la terminación R, sin más, R, que significa quien hace algo, y ese quien hace algo no es ni masculino ni femenino. Por ejemplo, hay nombres como Envinyatar, el renovador, uno de los nombres de Aragorn. Haimenar, quien viaja lejos. O claro, quien hace magia, entendiendo magia como sabiduría, que es Ista, pues quien hace magia, Istar, en plural, Istari. Muy bien. Vale. Esto es, digamos, la segunda modalidad, la de un nombre con un sufijo. Vale. Bien. Otra posibilidad. Juntar dos palabras. Alguien que dice, no, yo quiero que mi nombre sea, hable de esto y de esto otro. Vale, perfecto. Eso es lo que se llama un nombre compuesto. Un nombre que tiene dos palabras. Uh-huh. Aquí dentro también hay varias opciones. Por ejemplo, tú puedes querer un sustantivo y un adjetivo. Por ejemplo, me quiero llamar árbol blanco. Vale. En Cuenya normalmente se pone primero el adjetivo y luego el sustantivo. O sea, blanco árbol. ¿Vale? Sindarin es un poco más complicado e incluso en Cuenya puede haber alguna excepción. Pero bueno, en realidad no es que se ponga al revés, es que en inglés sería white tree, ¿no? En inglés, claro. es así, claro. Claro, o sea, que en realidad es que lo que pasa es que nosotros tenemos el diccionario inglés Cuenya, Cuenya inglés. Entonces hay que escribirlo, ¿no? Hay que escribir. O sea, bueno, sí, pero podía haber tenido otra regla realmente, porque al ser una gramática distinta. Exacto. Lo podía haber hecho distinto. Y de hecho, cuando tratemos el Sindarin, veremos cómo ahí no está tan claro. Vale. Pero en Cuenya, en los nombres, normalmente es así, en los nombres de persona. A veces también hay reglas distintas en los nombres de persona y en las palabras comunes. Vale, ok. Pero eso es así. Entonces, sabemos que árbol puede ser Alda o puede ser Orne. Son dos sinónimos. Sí. Y para blanco también hay dos palabras. Puede ser Fana o puede ser Lose. Lose es como blanco níveo, blanco de nieve. Entonces, juntando alguna de las palabras de árbol y alguna de las palabras de blanco, en el orden de primero el adjetivo y luego el sustantivo, tenemos que árbol blanco podría ser Losalda, por ejemplo, o Fanorne. Y con eso, pues, oye, tendríamos. O Fanalda, que suena como que te has querido llamar Mafalda, sí, pero lo has hecho mal. Fanalda o Losorne. Es que es verdad que hay combinaciones que suenan mal. O sea, es claro, como que el nombre es bonito, pero suena mal. Y al final dices, no quiero llamarme así porque el significado está guay. Claro. El significado está guay, pero nadie lo va a saber. Y, claro. Porque no me lo van a preguntar, ¿sabes? Bueno, a lo mejor si tu nombre es absolutamente horrendo, te dirían, pues, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Claro, hay una... Para llamarte Fanalda. Claro. A ver, oye, partiendo de que la fonoestética de cada persona es intransferible y... Sí. Aquel chiste de, mira, una piedra preciosa. Dice, pero si es un pedrusco. Dice, pues a mí me gusta. Pues efectivamente, a cada uno lo que le guste, ahí no entramos. Y a Tolkien, ya sabemos que la palabra que le parecía más bonita del inglés era cellar door, o sea, puerta de la bodega, y no por el significado, sino por su sonoridad. Vale. Pues. Tolkien, hijo mío. Pues ahí, cada uno. Pero efectivamente hay que, yo una buena parte del tiempo que dedico cuando estoy con alguien buscando, ayudándole a buscarse un seudónimo, es sacar 80 posibilidades y para que la persona me vaya diciendo, ¡ay, ya, sí, pero! Hasta que ya hablamos con uno que sí que le mola. Yeah. Vale, en los libros hay varios ejemplos de estos, de adjetivo sustantivo, como Artajer, noble señor, Hallacar, Alto Yelmo, sí, o Mellanna, regalo amado. Vale, en todos ellos es Arta, noble, her, señor, etcétera, en ese orden. Bien. Otra posibilidad para los nombres compuestos, juntar dos nombres. En castellano los juntaríamos con D. Por ejemplo, me quiero llamar Luz del Mar. Vale. Pues, claro, en castellano lo ponemos con D, de del, de la. Pero en cuña, aquí sí que se pone como en inglés también. O sea, se pondría, en Sindarin no, en Sindarin, sin embargo, cambia. Pero en cuña sería, si quieres ser Luz del Mar, sería Mar Luz. Como si fuera en inglés, Sea Light. ¿Vale? Hay ejemplos, por ejemplo, Joya del Mundo. Hay un nombre que es Ardamire. O sea, Mundo, Arda, Mire, Joya. O la constelación de Orión, que es Espada del Cielo, Menel Makil. Ah, sí. Menel Vagor en Sindarin. Menel Makil, que es cielo, espada. Menel, cielo, Makil, espada. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, Luz del Mar. Pues como mar, sabemos que se dice Ear. Y luz. Bueno, hay algunas posibilidades, pero una de ellas es Kala. Pues podría ser Ear Kala. Y con la palabra luz, de hecho, tenemos, o a veces hay como pequeñas excepciones. A veces la segunda palabra se reduce y se le quita la última vocal, como para que suene mejor. Son reglas de eufonía que se dice, que a veces pasa, ¿eh?, en las lenguas. Entonces, pues tenemos, pues aquí en vez de Earcala se diría Earcal. Y ese nombre existe. O sea, bueno, existe, podría existir. Existen otros nombres que terminan en cal. Este nombre existe. Lo tiene una persona de verdad. Sí, no, pero hay un rey de Númenor, por ejemplo, que se llamaba... Vale. Sí, que se llamaba Andúcal, Luz del Oeste. Vale. De ahí sabemos lo de cal. Lo de cal, vale. Vale. ¿Hay algún caso especial donde los nombres se ponen al revés? O sea, no como en inglés, sino en el orden castellano. Por ejemplo, sí. ¿Hay algún caso especial, paréntesis, cuando a Tolkien le daba la gana, el que cuando, se cambiaba sí. el orden? Exacto. Porque este caso especial no es por nada concreto, ninguna regla que esté escrita, ¿no? Es este caso especial. Puede ser porque Tolkien... Bueno, no, es posible que haya algún texto de Tolkien donde diga que a veces los elfos cambiaban el orden porque les apetecía. Pero no lo recuerdo. Pues hay un águila que se llama Soronume y eso es águila del oeste, de Soron y Nume. Sí. Y según esto debería ser oeste águila, o sea, Nume Soron. Ajá. Pero bueno, pues es así, así es. Así es. Y estas son las mayores posibilidades. Luego siempre hay otras opciones, pero yo creo que la gran mayoría de los nombres que puede querer la gente va a entrar en esas categorías. O una palabra suelta, o una palabra con terminación, o adjetivo más sustantivo, o dos sustantivos. Vale, ¿qué pasa? Me imagino que puede haber gente que esté oyendo esto y que diga, es mucho trabajo. Yo me apetecería tener un nombre élfico, pero esto es un poco demasiado. ¿Hay algún sitio donde me lo podéis dar un poco más mascadito? Porque ya digo que si escribís en la Comisión de Lenguas os vamos a hacer también trabajar un poquito para... que conjuntamente lleguemos a el mejor nombre. Pero si alguien dice, mira, yo me llamo, yo qué sé, Jaime, y quiero saber, o Yolanda, y quiero saber cómo se dice, cómo se traduciría mi nombre. Vale. Pues hace tiempo, un tolkienólogo llamado Alex Vikan escribió un recurso en internet, está un poco anticuado ya, pero bueno, sigue funcionando bastante bien, que se llama Lapseparma. Uh-huh. Lapse es bebé y parma es libro. Entonces, el libro de los bebés, que vendría a ser como cuando le quieres poner un nombre a tu hijo, te vas a buscar un libro de nombres de bebé. Entonces hice uno para el Cueña. Y pues hay un montón de traducciones al Cueña a partir de un montón de nombres habituales. Sí. ¿Me puede extrañar que el mío no esté? No. Oh. Es que nunca está mi nombre. Oh. O sea, lo siento. Hombre, es como si fuera inventado de verdad. O sea, es que, de hecho, cuando entré en la ST, mi madre me dijo, ¿para qué te vas a buscar un pseudónimo? Tu nombre ya es bastante raro, tío. O sea. O sea que te lo puso a sabiendas. Yo qué sé. Pero Eli ya no está. Está Eli, que es alto, high. Y tendría que ser, vale, Taro. O sea que yo podría llamarme Taro. Podría ir por, bueno, la vida. Siendo como si lo quieres poner en femenino, en vez de la O, una E. Pues nada, Tare. Y serías Tare, que no es tampoco tan mal nombre. No, podría ser Tare Miriel. Que si es Tar, pues puede ser Tare. Exacto. Ay, Dios mío. Eso es. Vale, pues por ejemplo, yo que sé, Mónica, dice Alex Vikan que viene del griego solitaria. Y entonces sería Erese o Eresie. O Daniel dice que viene de Dios es mi Señor en hebreo. Y entonces sería Erunamo, por Eru Dios, Namo Señor. Bueno, a mí personalmente, yo le valoro mucho su esfuerzo, pero no me suelen gustar los nombres que saca. Como decíamos antes, no son nombres correctos, porque sí que lo hace bien, pero para mí no demasiado bonitos. Por eso yo no suelo tirar demasiado a este recurso. Pero, sí, lo dicho, si alguien ve la interpretación de su nombre y le gusta, adelante. Claro, si da la casualidad de que te va, pues, está y le gusta. Sí. En tu caso ya hemos visto que no has tenido esa posibilidad. No. No. No, la verdad es que bien, no me he puesto a buscar otros de mi familia. Y bueno, ahí está. Bueno. Bueno, alguno puede haber. Alguno muy puede bien haber. Yo reconozco que he visto alguno que digo, bueno, no está mal. O sea, si tienes la suerte de entrar y que tu traducción justo sea bonita, pues oye, qué suerte. Pues ya está, eso es. Ya lo tienes hecho. Eso es. Pero bueno, mucha gente también, o sea, yo entiendo que puede haber gente que diga, me gusta mucho mi nombre, quiero la traducción. Pero otra gente que diga, no, joder, si me voy a hacer mi nombre, yo, no que me lo ponga nadie. Lo que para los elfos sería un Kilmese, un nombre de elección, pues voy a hacer uno con conceptos que signifiquen algo para mí. Entonces, eso pues te da más libertad. Y luego también hay que recordar una cosa, que esto que hace Alex Vikan de buscar la etimología del nombre, muchas veces no se sabe. Cuando Tolkien quiso traducir nombres de la saga realidad al élfico, la mayor parte de los casos, o sea, no es que hizo muchos, pero no usó esa estrategia de buscar la etimología, sino que lo que hizo fue directamente adaptarlos fonéticamente. Uh-huh. Por ejemplo, con nombres de la Biblia, Jesús lo pasó a Cueña como Jesús, con una E larga y empezando por Y. Y María, en inglés Mary, curiosamente dio en Cueña María. Igual que incluso con la tilde. Solo ¿en serio? Que la tilde, sí, solo que la tilde en Cueña significa vocal larga. Ah. Pero también la vocal larga hace que se lleve el acento, o sea que se pronuncia exactamente igual. Solo que con la vocal un poco más larga. María. María. Y fue así. Y luego en otros casos, curiosamente, Bueno, ya en topónimos así, sí. Bueno, en topónimos también, Roma lo llamó Rum. Pero curiosamente hubo un caso donde sí que quiso traducir un nombre, el suyo propio. Buscó cómo traducir Tolkien. Tolkien, o sea, no John. O sea, no John, ni Ronald, ni Rubel. O sea, no, él yo... a sí mismo también se llamaba Tolkien. Yo no recuerdo. Bueno. Igual fue un experimento, pero yo no recuerdo que haya hecho el esfuerzo de traducir ni John, ni Ronald, ni Rewell. Pero Tolkien sí. Y su traducción al cueña fue Arcastar. Y no tenemos ni la más repajolera idea de lo que significa, porque no lo dejó escrito en ningún sitio. Y la gente se ha devanado, la gente se ha devanado los sesos para ver. ¿De qué traducción pudo partir Tolkien? Porque Tolkien se dice que podía venir de algo así como el que habla, el o el traductor, o el. Pero otros dicen que no, que es persona valiente. Pues muchas veces es muy difícil saberlo. Pues es que con ninguna de estas queda muy claro cómo traducir Arcastar. O sea, hay una servilleta de Tolkien que todavía no se ha encontrado ni publicado. Es bueno, eso. Como, ¿qué sí, me quieres decir? Como hemos hablado alguna vez, hay todavía varias estanterías llenas de papeles lingüísticos de Tolkien que están sin publicar. Claro. Es que a ver quién se sienta a editar eso. Tiene que ser. Sí. El control, digamos, lo tiene Carl Hostetter, que es el editor del libro de La naturaleza de la Tierra Media, sí. Que con el equipo del grupo ELF, Elvish Linguistic Fellowship, son los que tenían ya desde antes de la muerte de Christopher el derecho exclusivo de publicar papeles lingüísticos inéditos. Vale. Pero, claro, como además tienen otros trabajos que les dan dinero, supongo, esto no creo que esté mucho. Ya. Pues esto va muy lento y como quieren asegurarse de que no venga nadie ahí a meter las zarpas y a igual sin saber muy bien lo que hacen y a hacer cosas mal, pues no sueltan los papeles, entonces hay que ir al ritmo que ellos puedan ir. Estamos esperando que quizás este año, el año que viene, se publique una nueva revista de o bien de Vinyar Tengwar, o bien de Parma el Dalamberon, que son las dos revistas en las que se publican estos inéditos. Entonces, bueno, pues quizás en uno de esos papeles esté la explicación de Arcastar. Vale, pues esto sería. Con esto tenéis ya unas cuantas ideas para haceros vuestro propio nombre o el nombre de vuestro personaje de rol, para un relato, para vuestro perro, para lo que queráis. Y si después de hacer este intento queréis que desde la Comisión de Lenguas os confirmemos pues que todo va bien o os demos alguna otra idea o lo que sea, pues obviamente estaremos encantados de hacerlo. Muy bien, pues si te parece vamos a pasar a las preguntas o comentarios de los oyentes que ha habido sobre este programa concreto, sobre la parte de élfico. Entonces, JPSKale 242 nos decía, yo tengo un libro que se llama La lengua de los elfos de José Luis González Baixauli en una edición de 2002, que es el hablar como los elfos, la lengua de los elfos que hemos tenido todos y que es el único que hay, no hay otro, está el de Luis González o el de Luis González, no conozco con ese título, es el libro, y además es el libro en el que nos basamos para hacer las clases también, ¿no? Aparte de otras cosas, de otros conocimientos, pero... Ahora ya se usan cosas que están por internet, porque claro, con todo lo que va saliendo, cualquier cosa en papel se queda obsoleta muy rápido. Claro. O relativamente rápido. Pero vamos. Pero sí, Luis González Baixauli, antiguo socio y compañero nuestro, seudónimo Halvarad, fundador del Esmial de Valle y organizador de mi primera Estelcon, y de hecho la primera persona a la que yo saludé en persona de la STE. Ah, mira. Ya ves. Y de hecho, bueno, tengo mucho contacto con él. Ese libro es mítico, es mítico. Sí. Alex Muñoz nos dice, yo construí mi nombre como Ororumer. Sería, realmente no es refuerte, ¿no? Aquí... No, literalmente sería Ororumer. Ororumer, como referencia a el que mueve montañas, espero que no esté tan mal. Pues no te sé. Pero, a ver, yo diría que casi, porque efectivamente oro es montaña, como Orocarni, las montañas rojas. Uh-huh. Y efectivamente rum es una raíz de mover cosas pesadas. Entonces, sobre la terminación, pues tendría un poco más de duda, porque yo quizás hubiera puesto... Bueno, claro, como la terminación de el que hace algo es la R. Sí, claro. Cuando va con un verbo con consonante, la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero bueno, no teniéndolo muy claro, pues no yo diría mal, ¿no? yo diría que no está mal. Está efectivamente. Bien, muy bien. Pues nada, enhorabuena, Alex. Sí. Porque no me parece fácil. Eso es un nombre muy difícil. En la página que habéis compartido, me imagino que en la primera, en la terminación rin pone que solo que adjetiva. Sí, bueno, que solo es adjetiva. Que solo adjetiva, vale. Pero en algún sitio creo que he leído que es una declinación de dativo. Sindarin de los sindar. Puede ser. Pero claro, aquí estamos con cueña, no con sindarin, ¿no? O sea, pero sindarin es una palabra cueña. Sindarin es una palabra cueña, vale. No está muy bien. ¿Cómo llamaban los sindar a su propio idioma? O sea... Edelen, élfico. Edel, vale. Para ellos era el élfico. Ya. Que egocentristas. Es que hay otro élfico, ¿sabes? Bueno, pero enseguida lo prohibieron, así que... Sí, es verdad, es como en realidad nunca existió otro. Vale, entonces esto vale. Que nos comenta Rodia... Vale, Sindarin en realidad es adjetival. Vendría a ser como si dijéramos sindeano, síndico. O sea, relativo a los Sindar. Vale. Vale, igual que de Noldo, tenemos Noldorin, que es relativo a los Noldor. Lo que pasa es que lo típico, como aquí cuando decimos el francés, pues si no dices nada, puede ser un señor francés que pasa por ahí, pero muchas veces es el idioma francés. Pues Sindarin es el relativo a los Sindar, el idioma. Vale, muy bien. Alex B. Yo hice mi nombre como el Endur, tratando de hacer algo como Estrella Oscura. Luego me enteré de que ya existía y no significaba eso. Hombre, la parte de L de Dur, desde luego, significa oscuro, está perfecto. Con Elen lo que pasa es que es cueña. Entonces ahí entramos en ese terreno tan interesante de los cruces entre cueña y Sindarin. Porque Dur es Sindarin. Dur es Sindarin. Vale, o sea, aquí lo que pasa es que tenemos un nombre compuesto entre cueña y Sindarin. Claro, a ver, si hubiera sido el Endur, sin acentos de ningún tipo. Sí, sin esa, entonces, ese circunflejo. Claro, entonces sería cueña y sería servidor de las estrellas. Igual que Elendil es amigo de las estrellas o amigo de los elfos. Recordemos que Elen se usaba para las dos cosas. Pero como digo, los cruces entre cueña y Sindarin... El primer nombre que tiene un cruce entre cueña y Sindarin que conocemos es Feanor. Porque si Feanor fuera cueña, sería Feanaro. Y si fuera Sindarin, sería Fainor. Entonces, si el propio Tolkien se inventó una historia de por qué justo ese nombre tenía... Es que claro, es que en Gondolin, como había mucha convivencia, al final los nombres se acababan adaptando, más o menos. Bueno, da una explicación. Pero si Feanor no estuvo en Gondolin, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, señor? Pero se hablaba mucho de él. No, claro, él a sí mismo se llamaría Feanaro. Me Me imagino que en toda la Tierra Media se hablaba mucho de él. O sea, yo creo que se estuvo hablando de él. Y no bien. Claro, pero él a sí mismo se llamaría Feanaro. Feanaro. Pero... Bueno, él así mismo nombre se fue... llamaría yo. Yo. Exacto. Entonces, no sé. Bueno, con eso quiero decir que... Su padre, su mujer, maldito sí. Inútil. O sea, es que Feanaro yo creo que no le llamaba a nadie. O sea. Pero bueno. Le llamaba a mi puñetero hermano. O sea, todo así. Exacto. No, pero a ver, lo que quiero decir es que entonces para mí el Endur, como estrella oscura, me parece un nombre chulísimo. Y que aunque tenga un poco esta mezcla de Cueña y Sindarin, visto que no es nada especial en la propia obra de Tolkien, vamos, yo diría que adelante, perfecto, y que muy buena. Que si quieres mezclar churras con merinas, están bien mezcladas. Pero, sí. Y ya está. Con ese Dur tenemos también en la sociedad a nuestro querido Duriner, por ejemplo. Es verdad, otro que mezcla. Si es que... Así que... Pero vamos, que sí. Si te quieres llamar Estrella Oscura, también te puedes ir a Westeros, ¿vale? Hay hueco para ti, ¿vale? También. Alfredo Duro, ¿cómo sería un nombre en el élfico al estilo indoamericano, como el que baila con lobos y de ese tipo? Nube oscura, ¿vale? Caballo veloz... No, nube oscura y caballo veloz ya lo hemos visto. Bueno, sí, porque es verdad, sería... lo hemos visto, sí. Son dos palabras y ya está. Vale. El que baila con lobos, yo diría que un poco como en inglés, sería algo así como wolf dancer, como lobo bailador, distinto de un lobo bailador, claro, que es bueno, pero sí, pero vamos a mirarlo, mira bien, porque por ejemplo el lobo se dice Nauro. Bueno, Nauro en realidad es más bien un wargo, pero... Bueno, pero no pasa nada. Está bien, yo creo que... Exacto. Y bailar... Es curioso porque no tenemos ninguna palabra en Cueña moderno para bailar. Se puede usar lilta, que es de los años 30. Bueno, puede valer. Yo creo que no tiene problemas. Entonces, eso sería algo así como... Habíamos dicho Nauro, ¿no? Lobo. Nauroliltar. Nauroliltar vendría a ser eso. El bailador, el que baila relacionado con lobos. Volve. Pues ya lo tenemos. Venga, a ver, Isildnar. Aquí en este programa anda que nos están preguntando, ¿eh? Fíjate cómo la gente. Es que este tema. Este tema es importante. Isildnar, ya que estáis, consulta al profesor Eder sobre Isildnar. Pretendía ser Luna Sol. Estaré muy mal construido. Gracias a todos los que hacéis posible esto. Ay, gracias a ti. Oye, ¿Narsil no es Luna Sol? Bien, exacto. Vale. Sí. Y Isildnar no es Narsil, al revés. Exacto, y por eso, yo lo veo perfecto, sí. Pues nada, enhorabuena, Isildnar. Sí. Isildnar, además, Nar como palabra suelta lleva tilde, pero aquí como va al final de un nombre común, se acorta la vocal, o sea que vamos, perfecto. Fenomenal. Vale, nos presenta David Crisol. ¿A qué email puedo enviar una duda lingüística a la Comisión de Lenguas? Tengo mi nombre en élfico en la placa de mi puerta principal. Quisiera comprobar si la tengo bien escrita. Le he hecho una foto. Bueno, Eleder, da el correo de la Comisión de Lenguas si te parece bien, aunque David Crisol es mecenas mío en Magos y Medianos y también me la puede pasar al Telegram y yo te la envío. O sea, quiero decir que no hay problema. Pero por si hay alguien que no tenga ese contacto conmigo tan cercano, si quieres pon el correo de la Comisión de Lenguas o dímelo y lo pongo yo aquí en un banner. Sí, bueno, pues es fácil. lenguas@sociedadtolkien.org. Pero Pero preguntad por el Eder directamente, o sea, no... No, no hace falta. Sí, claro que sí, preguntad directamente. Yo lo leo también, ¿eh? En plan, quiero que me atienda el Eder, por favor. Entonces ya tiene que usar la dirección premium, que va con un coste adicional de... dos menores por minuto. A ver si les va a tocar otro funcionario, ¿sabes? O sea, toda la gente de la comisión son buenísimos y... Sí, todos son buenísimos. Ahora estamos traduciendo textos de las cartas de Magic nuevas del Señor de los Anillos, que hay varias que tienen textos en Tengor y estamos ahí muy entretenidos. Mira qué gracioso es Ilnar, o qué graciosa, dice, ostras, nunca claro. Me di cuenta que era Narsil al revés, pues, a mí me ha venido a la cabeza muy rápido, pero bueno, porque también sé el nombre, sé cómo se llama la espada. Sí, vale, a ver, sí, dime. Y luego también hay una historia, la historia del Sol y de la Luna, sí, que es Narsilion. Narsilion, es verdad, la Narsilion. Mm. Vale, Alex Muñoz nos dice, tengo otra duda... Si existe una palabra o no en Cuenya o Sindarin para cerveza. Esa es una gran duda. Claro, porque eso nos podría orientar sobre si los elfos bebían cerveza o no bebían cerveza. Sí, en uno de los últimos programas estuvimos hablando de la comida de los elfos y no llegamos a la bebida, con lo que no tratamos esto. Comer como los elfos. Sí. Nuestros amigos hace años de la Asociación Tolkien Argentina sacaron una palabra en Cuenya para cerveza que era culmes. O sea, por la típica cerveza argentina, culmes. ¿Cómo? ¿La típica cerveza qué? Argentina. Ajá. Pues es como si nosotros en España la llamamos Heinekendil. Heinekendil. Ah, vale, ok. Entonces sacaron Quilmes. Vale, okay, no hay. No hay, y es curioso, porque no hay en Cuenya, no hay en Sindarin. No hay, quiere decir que en todos los textos de Tolkien hasta ahora no ha aparecido. Ha habido gente que ha intentado imaginarse cómo podría ser. No existe en Cuenya, no existe en Sindarin, no existe en Adunaico, pero existe en Hobbitico. ¿Y sabemos cómo se dice Hobbitico? Cuéntame. Porque el río Brandivino, sabemos que viene de un nombre élfico, Baranduin, que significa río pardo, río marrón. Entonces, por esto daba, a ver, ¿cómo era exactamente la historia? Dejadme un momento que lo confirmo para no meter la pata. ¿Cómo era? El Baranduin... Ay, si no lo busco y lo comento en otro programa. Pero estaba relacionado, había una anécdota muy, muy interesante en el prólogo del Señor de los Anillos, creo que era. Vale. Sí, vale, sí. Entonces, el Baranduin, los hobbits lo llamaban Brandanin, que en su lengua significaba río fronterizo. Rin era fronterizo. Brandanin. Nin quería decir agua y Branda era frontera. Entonces, por el color del agua, lo acabaron llamando Braldahin, que significaba cerveza impetuosa. ¡Oh, pero bueno! Y de ahí sabemos que Him quiere decir cerveza. Vale, perfecto. Y de ahí deducimos que ellos sí bebían. Para que veáis las vueltas que daba Tolkien con los nombres. Ya ves. A ver, me pregunta por aquí también David Crisol, el cuento clásico Fernot, alemán creo, hace referencia a El Sin Miedo, que en España se conoce como Juan Sin Miedo. ¿Puede ser que el Fëanor de Tolkien viniera de este El Sin Miedo? ¿Le pega? Pues, hombre, como se suele decir, muchas veces no, ni el propio autor sabe qué referencias tendría, y de hecho a veces se descubría inventando algo con Moria para luego darse cuenta de que ya conocía ese nombre y seguramente se le quedó por ahí dando vueltas por la cabeza. Con lo que pues podría ser, yo reconozco que no conozco la referencia de Fëanor, pero si es un cuento alemán es muy posible que Tolkien sí que la conociera. Así que sí, desde luego podría ser, pero yo no recuerdo haber leído, en cualquier caso, ninguna referencia de nadie al respecto. Lo que, como digo, no quiere decir nada. Aquí tengo una cosa que es un trabalenguas, creo. Carlos Gurzainiur. Yo siempre he usado seudónimo Gurzainiur. Creo recordar que trataba de que significara muerte de los Ainur. Ainur lo cambié por Ainiur. O sea, quiero decir, ¿es un trabalenguas esto, Carlos? ¿Me estás vacilando o qué? Bueno, ¿Ainiur tiene sentido? O sea, ¿Ainiur existe? No, yo no sustituye a Ainiur, ¿no? Sí, sería Ainur. No, supongo que es ahí, la metió pues simplemente porque le sonaba mejor. Y oye, ningún problema tampoco. Si lo hacía Tolkien, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? Pues vale. Cambia un poco. Y Wurth es verdad que significa muerte. Aquí vuelve a ver un poquito lo de que Gurth significa muerte en Sindarin, mientras que Ainur es cueña. Pero bueno, como hemos visto ya. Sí, pasa. Esto no. A mí por lo menos no me supone ningún problema. Igual hay puristas que dicen, no, solo Tolkien podía mezclar cueña y Sindarina. Tolkien ya no se va a quejar, así que nos diga que queramos. De todas formas, Carlos, yo te recomendaría tomarte la vida de otra manera. Yo con la relectura de Silmarillion, los Valar no están siendo santo de mi devoción y de hecho algunos me caen bastante gordos, pero como para desearle la muerte, no. Creo que deberías replantearte, pues no sé, chico. No sé, piénsatelo, ¿sabes? O sea, bueno, oye, vive de otra forma, hijo. O sea, los Ainur dirán que nos lo deseen. Pero aquí estamos. Aquí estamos, here we are. Bueno, pues, es que sí. Pues que yo creo que esto es todo. Y la verdad es que la gente, pues habéis acertado mucho con vuestros nombres cuando los habéis construido, así que enhorabuena, lo habéis hecho súper bien. Si necesitáis algo o tenéis alguna duda, podéis escribir a la Comisión de Lenguas de la Sociedad Tolkien Española, seáis socios o no de la Sociedad Tolkien Española, os entiendo que, sí, por que no hay discriminación, así que podéis escribir igual. Y nada, pues gracias por acompañarnos hoy y Eleder, gracias por una clase más. Nos vemos pronto en el próximo Regreso a Hobbiton. Exacto, aquí estaremos. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que han estado participando. Y ten narato. Ten narato. La Sala de los Cuentos. El camino corría aún regularmente ladera abajo. Y ahora a veces había mucha hierba a los lados, y los hobbits caminaban por allí cuando podían, para aliviarse los pies. A la caída de la tarde llegaron a un lugar donde el camino se metía de pronto entre las sombras oscuras de unos pinos, precipitándose luego en un desfiladero de paredes de piedra roja, escarpadas y húmedas. Unos ecos resonaron mientras se adelantaban deprisa y pareció oírse el sonido de muchos pasos que venían detrás. De pronto, el camino desembocó otra vez en terreno despejado, saliendo del túnel como por una puerta de luz. Allí, al pie de una ladera muy inclinada, se extendía una llanura de una milla de largo, y luego el vado de Rivendell. En el otro lado había una loma escarpada de color ocre, recorrida por un sinuoso sendero, y más allá se superponían unas montañas altas, estribación sobre estribación y cima sobre cima, en el cielo pálido. Más atrás se oía todavía un eco, como si unos pasos vinieran siguiéndolos por el desfiladero. Un sonido impetuoso como si un viento soplara derramándose entre las ramas de los pinos. Glorfindel se volvió un momento a escuchar y enseguida dio un salto gritando: ¡Huid! ¡Huid! ¡El enemigo está sobre nosotros! El caballo blanco se precipitó hacia adelante. Los hobbits bajaron corriendo por la pendiente. Glorfindel y Trancos los siguieron como retaguardia. No habían cruzado aún la mitad del llano cuando se oyó un galope de caballos. Saliendo del túnel de árboles que acababan de dejar apareció un jinete negro. Tiró de las riendas y se detuvo balanceándose en la silla. Otro lo siguió, y luego otro, y enseguida otros dos. ¡Corre! ¡Corre! Le dijo Glorfindel a Frodo. Frodo no obedeció inmediatamente, como dominado por una extraña indecisión. Llevando el caballo al paso, se volvió para mirar atrás. Los jinetes parecían alzarse sobre las grandes sillas, como estatuas amenazadoras en lo alto de un cerro negro y macizo, mientras que todos los bosques y tierras de alrededor se desvanecían como en una niebla. De pronto el corazón le dijo a Frodo que los jinetes estaban ordenándole en silencio que esperara. Enseguida y a la vez, el miedo y el odio despertaron en él. Soltó las riendas y, echando mano a la empuñadura de la espada, la desenvainó con un relámpago rojo. ¡Corre! ¡Corre! Gritó Glorfindel y enseguida llamó al caballo con voz alta y clara en la lengua de los elfos. ¡Norolim! ¡Norolim! ¡Asfaloth! Inmediatamente el caballo blanco se precipitó hacia adelante y corrió como el viento por la última vuelta del camino. Al mismo tiempo, los caballos negros se lanzaron colina abajo persiguiéndolo y se oyó el grito terrible de los jinetes, semejante a aquel que Frodo había oído alguna vez en la lejana cuaderna del este, como un horror que venía de los bosques. Otros gritos respondieron, y ante la desesperación de Frodo y sus amigos, cuatro jinetes más asomaron rápidamente entre los árboles y rocas que se veían a la izquierda a lo lejos. Dos fueron hacia Frodo, dos galoparon como enloquecidos hacia el vado para cerrarle el paso. Le parecía a Frodo que corrían como el viento y que cambiaban rápidamente haciéndose más grandes y oscuros a medida que los distintos cursos convergían hacia él. Frodo miró un instante por encima del hombro. Ya no veía a sus amigos. Los jinetes que venían detrás perdían terreno. Ni siquiera aquellas grandes cabalgaduras podían rivalizar en velocidad con el caballo élfico de Glorfindel. Miró otra vez adelante y perdió toda esperanza. No parecía tener ninguna posibilidad de llegar al vado antes que los jinetes emboscados le salieran al encuentro. Podía verlos claramente ahora. Se habían quitado las capuchas y los mantos negros y estaban vestidos de blanco y gris. Las manos pálidas esgrimían espadas desnudas y llevaban yelmos en las cabezas. Los ojos fríos relampagueaban y unas voces terribles increpaban a Frodo. El miedo dominaba ahora enteramente a Frodo. No pensó más en su espada, no lanzó ningún grito. Cerró los ojos y se aferró a las crines del caballo. El viento le silbaba en los oídos y las campanillas del arnés se sacudían en un agudo repiqueteo. Un aliento helado lo traspasó como una espada, cuando en un último esfuerzo, como un relámpago de fuego blanco, volando como si tuviera alas, el caballo élfico pasó de largo ante la cara del jinete más adelantado. Frodo oyó el chapoteo del agua que batía espumosa alrededor. Sintió cómo el caballo empujaba subiendo rápidamente, dejando el río y escalando el sendero pedregoso. Trepaba ahora por la orilla escarpada. Había cruzado el vado. Pero los perseguidores venían cerca. En lo alto de la barranca, el caballo se detuvo y dio media vuelta relinchando furiosamente. Había 9 jinetes allí abajo, junto al agua, y Frodo se sintió desfallecer ante la amenaza de aquellas caras levantadas. No sabía de nada que pudiera impedirles cruzar también el vado y entendió que era inútil tratar de escapar por el largo e incierto camino que llevaba a los lindes de Rivendell, una vez que los jinetes hubiesen vadeado el agua. De todos modos, sintió que le habían ordenado perentoriamente que se detuviera. La cólera lo dominó otra vez, pero ya no tenía fuerzas para resistirse. De pronto el jinete que iba adelante espoleó al caballo, que llegó al agua y se encabritó retrocediendo. Haciendo un gran esfuerzo, Frodo se irguió en la silla y esgrimió la espada. ¡Atrás! Gritó. ¡Volved a la tierra de Mordor y no me sigáis! Llamó con una voz que a él mismo le pareció débil y chillona. Frodo no tenía los poderes de Bombadil. Los jinetes se detuvieron, pero le replicaron con una risa dura y escalofriante. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Gritaron. ¡A Mordor te llevaremos! ¡Atrás! Murmuró Frodo. ¡El anillo! ¡El anillo! Gritaron los jinetes con voces implacables, e inmediatamente el cabecilla forzó al caballo a entrar en el agua, seguido de cerca por otros dos jinetes. ¡Por Elbereth y Lúthien la Bella! Dijo Frodo con un último esfuerzo y esgrimiendo la espada. ¡No tendréis el anillo, ni me tendréis a mí! Entonces el cabecilla, que estaba ya en medio del vado, se enderezó amenazante sobre los estribos y alzó la mano. Frodo sintió que había perdido la voz. Tenía la lengua pegada al paladar y el corazón le golpeaba con furia. La espada se le quebró y se le desprendió de la mano temblorosa. El caballo élfico se encabritó resoplando. El primero de los caballos negros ya estaba pisando la orilla. En ese momento se oyó un rugido y un estruendo. Un ruido de aguas turbulentas que venía arrastrando piedras. Frodo vio confusamente que el río se elevaba y que una caballería de olas empenachadas se acercaba aguas abajo. Unas llamas blancas parecían moverse en las cimas de las crestas y hasta creyó ver en el agua unos jinetes blancos que cabalgaban caballos blancos con crines de espuma. Los tres jinetes que estaban todavía en medio del vado desaparecieron de pronto bajo las aguas espumosas. Los que venían detrás retrocedieron espantados. Exhausto, Frodo oyó gritos y creyó ver, más allá de los jinetes que titubeaban en la orilla, una figura brillante de luz blanca y atrás unas pequeñas formas sombrías que corrían llevando fuegos, y las llamas rojizas refulgían en la niebla gris que estaba cubriendo el mundo. Los caballos negros se enloquecieron y, dominados por el terror, saltaron hacia adelante, arrojando a los jinetes a las aguas impetuosas. Los gritos penetrantes se perdieron en el rugido del río que arrastró a los jinetes. Frodo sintió entonces que caía y le pareció que el estruendo y la confusión crecían y lo envolvían llevándoselo junto con sus enemigos. No oyó ni vio nada más. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola, muy buenas. Bienvenido todo el mundo a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hoy traemos una obra, un cómic, que yo sinceramente no pensaba que se publicaría en España nunca. Hablamos de un cómic de corte biográfico, porque el protagonista es J.R.R. Tolkien, que se llama Tolkien, Iluminar las tinieblas. Cuando se publicó en 2019, porque este es un cómic que apareció inicialmente en Francia en 2019, estuve dudando si publicar, o sea, si comprarlo o no en francés. Yo no controlo ese idioma y, aunque con aplicaciones de móvil tipo Google Lens pues puedes apañar un poco la lectura, la verdad es que no terminaba de decidirme. De modo que para mí ha sido una muy grata sorpresa que una editorial en España se haya animado finalmente a publicarlo aquí. Y me sorprende un poco porque el TVO es de hace 3 años, ¿vale? De octubre de 2019 en Francia, y ese fue el año en el que hubo otro TVO que también se publicó, protagonizado por Tolkien, y vimos la película biográfica Tolkien. Entonces fue 2019 el año en el que este Tolkien como personaje, como persona, estaba como más en boga. Entonces, bueno, a mí me sorprendió un poco que 3 años después haya publicado aquí. No hemos contactado con Aleta para preguntarles, pero... Uy, ¿qué me comentáis? Que no se ha visto el principio. Vaya, pues... ¿Qué es lo que no habéis visto? Disculpadme. ¿La parte de la bienvenida o cuando he empezado a hablar del TVO? Yo, bueno, de todas maneras, mientras me contestáis, por si tengo que repetir algo de lo que he dicho al principio, os he comentado el otro TVO que se publicó de Tolkien en 2019, la parte de la bienvenida. Vale, bueno, pues bienvenido todo el mundo a la biblioteca de Regreso a Hobbiton de nuevo. Y estamos hablando del cómic Tolkien Iluminar las tinieblas, ¿vale? Bueno, lo que os estaba comentando, en 2019 se publicó otro TVO protagonizado por Tolkien, que no está publicado todavía en España, que se llama Tolkien es la batalla del Somme. Este ya lo hemos reseñado en la píldora bibliográfica, creo que en la temporada 6, capítulo 7. Entonces, bueno, si os apetece pasaros por él para refrescarlo, pues perfecto. De hecho, lo tengo aquí, ¿vale? Y este es el que está en francés, el que se publicó en Francia en 2019, que no está reseñado todavía aquí. Vale, del que hoy vamos a hablar es este. Tolkien Iluminar las tinieblas. ¿De acuerdo? Que lo tenemos aquí, podéis ver más o menos la forma que tiene. Ahora daremos un montón de datos. Pero bueno, este es el TVO del que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, bueno, ya simplemente para terminar, a mí me gustaría mandar un agradecimiento puramente personal, ¿de acuerdo?, a la editorial Aleta por haberse animado a publicar esta obra en España, que yo, sinceramente, ya os digo que no pensé que lo vería nunca. Bueno, vamos a dar algunos datos técnicos. La editorial en España es Aleta. El original es de la editorial Soleil, en Francia. Son 88 páginas a todo color, de las cuales 76 son de lo que es el cómic, ¿vale? Y hay 6 al final, que son de unas notas bibliográficas bastante interesantes, bueno, que tienen aquí la biblioteca de J.R.R. Tolkien. Luego entramos más en detalle, ¿vale? Pero bueno, que tienen este aspecto de texto con algunas ilustraciones. La encuadernación es cartoné, pues tipo tapa dura, el típico álbum europeo, aunque de tamaño es un poco más pequeño que otro tipo de álbumes europeos, este que son 22x29 o 21,5x28,5, me he molestado en sacar el metro y medirlo. La traducción corre a cargo de María Rabel y la fecha de publicación fue octubre de 2022. Y qué más, sí, bueno, en Francia fue en octubre de 2019 y también hay una edición en italiano de enero de 2021. Quizás eso está influenciado porque el dibujante es italiano, pero bueno, y el precio de venta son 19,90 euros, está a la venta en un montón de sitios, entonces este no hay absolutamente ningún problema en conseguirlo, ¿vale? Vamos a comentar un poquito sobre el equipo creativo, ¿vale? No hay nombres muy conocidos, pero voy a haceros una pequeña biografía de toda esta gente. El guión, bueno, como siempre, pido disculpas por adelantado por mi pronunciación de nombres en francés, porque me temo que no estudié francés nunca, así que bueno, espero que me disculpéis quien conozcáis bien ese idioma. Willy Durafort, que es un guionista francés nacido en 1978. No he encontrado mucha información sobre él biográfica, ¿de acuerdo? Pero sí que vivió en China durante 5 años y que es un apasionado de China, que fue periodista de Le Petit Journal en Shanghái y de otros periódicos en inglés, y fue profesor de francés e inglés en Mongolia Interior, que yo era un sitio que no conocía y que he buscado, y bueno, es una región autónoma al norte de China que hace frontera pues con Mongolia y con Rusia. Ha escrito varios guiones para animación, Millie Miss Questions, para cine, China Blues, y para televisión francesa, Alice Nevers o C'est la Vie. Nada que aquí se conozca mucho. En el ámbito de cómic ha guionizado esta obra, ¿vale? La de Tolkien, y 2 volúmenes únicamente de una obra llamada Macao, que es un thriller ambientado en la actualidad, en esa ciudad, antigua colonia portuguesa, en el mundo del juego y la mafia china. Entonces, bueno, a mí cuando he estado investigando me ha sorprendido que haya trabajado tan poco en el medio, en el cómic, y que parece que sus grandes intereses son China y Oriente. Pero bueno, la verdad es que creo que le ha salido una obra bastante interesante. Pasemos al dibujo, ¿vale? Giancarlo Caruzzo es el dibujante. Italiano, nació en Roma en septiembre de 1960 y en el 80 ya debutó como pintor de escenografías teatrales. Un par de años después, en el 82, empezó a trabajar para las principales editoriales italianas del medio. Eurovisione y Torino, Universo, Mondadori y sobre todo la más conocida aquí en España es la editorial Bonelli, para la que trabajó en Martin Mister. En el año 93 fundó junto con otros amigos artistas del medio la Escuela de Cómic de Roma, que sigue en funcionamiento y de la que ha sido profesor durante varios años, aunque en la actualidad ya no hace labores de enseñanza allí. Y en la última década, según hemos podido leer, ha trabajado sobre todo para editoriales estadounidenses y francesas. Ha dejado un poco el mercado italiano y le hemos podido ver pues, en obras como Spider-Man, Cable o Gorilla Man para Marvel. En DC ha trabajado para Batman 66 o Jonah Hex. Y también para Marvel ha trabajado en adaptaciones del juego de Ender de Orson Scott Card en miniseries como Formic Wars. Y en Francia en obras como La Última Reina, Hércules Potirón o las Lágrimas del Opio. Una cosa importante, si os llama la atención el dibujo, ahora cuando lo revisemos, es que se puede ver una enorme muestra de su trabajo en su página de ArtStation y en su cuenta de Facebook. Así que si os llama la atención, podéis buscarlo y podréis ver tanto páginas completas de Tolkien como un montón de otras de sus ilustraciones y dibujos. Muy, muy completa. Me ha gustado mucho su página de ArtStation. En cuanto al color, tenemos a dos personas colaborando. Flavia Caruzzo, cuyo apellido no es casualidad porque es hija del dibujante, de Giancarlo Caruzzo. Es licenciada por la Escuela del Cómic de Roma, esa escuela que fundó, en 2010. Y ha colaborado con su padre en otras obras como Boogeyman y actualmente trabaja en ilustración y diseño gráfico. Y tenemos también en el color a Joël Odon, que es un colorista francés del que no he encontrado prácticamente ningún tipo de información personal ni biográfica. Solo sé que lleva más de 15 años trabajando en el medio del cómic en Francia y hay una lista pues, de obras y cómics en los que ha trabajado y colaborado, pero me temo que poco más. Un tema importante. Muy llamativo, la portada. O sea, si podéis ver la portada, a mí me entró por los ojos de una manera increíble. Creo que la portada es muy, muy destacada. Es obra de Jean-Sébastien Rosbach, que es todo un profesional con un amplísimo bagaje en Francia, diseñador gráfico, dibujante, ilustrador, nacido en el 73. Ha trabajado en la industria del videojuego para Ubisoft, Magic Lab, en empresas de juegos, Asmodee, Wizard of the Coast, Blizzard, White Wolf, o sea, todas las habituales, editoriales francesas de cómics, editoriales de fantasía y ciencia ficción, tanto en Estados Unidos como Francia, portadas de discos, prensa, publicidad, o sea, también se puede localizar su obra en internet y tiene infinidad de obras y de ilustraciones. Y en España hemos visto algunas de sus portadas porque es el portadista de la saga Crónicas de la Torre de Laura Gallego, tanto de la edición en Francia como de la edición en España. Y bueno, los textos estos finales que hemos comentado, bibliográficos, son obra de Virginie Duchesne Alliot, que es historiadora del arte, francesa y responsable de servicios culturales, lo que se puede llamar consultora artística o cultural. Está visto que aquí la consultoría se extiende a todos los campos. Es la verdad una profesión o un trabajo que yo no había pensado que existiera, pero esta mujer se dedica a ello. En su propia página de LinkedIn podemos ver que contribuye y coordina producción de vídeos, medios digitales, diseño de exposiciones, eventos culturales, proyectos de universidades, escuelas de arte, museos, editoriales, publicaciones, de todo. Entonces, bueno, no parece que sea especialista en Tolkien, pero para hablar de las obras en las que Tolkien se inspiró, pues han cogido a una persona muy formada. Bueno, y ahora pasemos a analizar un poco ya lo que es el TVO en sí, después de esta presentación del equipo tan larga tal vez, pero bueno, creo que había bastante gente de la que comentar. Bueno, lo que podemos ver, como os he dicho, son 76 páginas y esto, la descripción que mejor se me, o sea, lo que más se me acerca es un documental sobre la vida de Tolkien, sobre la vida de los primeros 20-30 años de Tolkien en formato de cómic, ¿vale? Es un tebeo puramente biográfico. La historia comienza con el nacimiento de Tolkien, la historia biográfica, ¿vale? Comienza con una escena en la Gran Guerra y con su convalecencia en el hospital, pero vamos, en la tercera página, en la cuarta página, ya estamos con su nacimiento. Se hace un repaso por su infancia, aquí tenemos Bloemfontein, el nacimiento, escena cuando le pica una araña, su traslado a Reino Unido por las fiebres, su padre no viaja con ellos y fallecen y se quedan ya en Inglaterra, los primeros años de infancia, su formación intelectual, el fallecimiento de su madre, bueno, la conversión al catolicismo primero, cuando les repudian, por así decirlo, la familia protestante de Mabel, su encuentro con el padre Francis. Tenemos cuando conoce a Edith, cuando conoce a los principales amigos de los que formarán luego el TCBS, el estallido de la Primera Guerra Mundial, los problemas con el padre Francis cuando le indica que tiene que dejar de ver a Edith porque, bueno, porque no estaba bien visto, porque se está descuidando de los estudios. Bueno, esta historia que ya un poco conocemos. El estallido de la Primera Guerra Mundial, su matrimonio con Edith, su admisión en Oxford, su interés por el gaélico, por las lenguas nórdicas y germánicas. Y hay bastante, bastante, como os decía, de la experiencia como soldado. Tanto la formación, su entrenamiento, el paso por Francia, la propia batalla del Somme, su convalecencia debido a la fiebre de las trincheras, su reincorporación posterior, el final de la guerra y esto acaba con su primer trabajo como lexicógrafo. Y hay un par de escenas finales, un par de páginas finales que os voy a dejar para que las veáis, porque la narración está contada un poco desde el punto de vista de Tolkien, ¿vale? Bueno, el narrador realmente es Tolkien, que se está dirigiendo a un interlocutor que durante el principio no está claro quién es, pero bueno, que queda revelado quién es al final de lo que es la obra. Vale, las distintas escenas y momentos biográficos, como podéis ver, suelen ocupar una o dos páginas aproximadamente. Entonces han condensado los principales hitos de su vida relacionado sobre todo con formación, TCBS y militar en una página, dos páginas. Ahí creo que alguna de tres, como mucho. Sin spoilers, eso es. Las dos páginas finales sin spoilers. Pero bueno, que la narración acaba prácticamente en 1918-19, al final de la guerra, y ya poquito más, ¿eh? Hay cuatro detalles más. Algunos detalles que me han llamado la atención, que es que, por ejemplo, se dedica bastante espacio a otros miembros del TCBS menos conocidos, ¿no? Más allá de los cuatro importantes, como son, por ejemplo, Vincent Trout, que es miembro fundador, pero que murió en enero de 1912 por fiebres, convaleciente en Cornualles, o T.K. Barnsley, con el que al parecer Tolkien no se llevaba muy bien. Entonces, bueno, sí que se hace bastante. Sí que es bastante fiel a su biografía, no se inventan realmente ninguna cosa rara. La verdad es que el guión está bastante bien documentado. Hay algún detallito, he leído alguna reseña en la que decían que algunas escenas pueden ser un poco especulativas, pero vamos, aquí han seguido la biografía de Carpenter, han seguido sobre todo a John Garth con su magnífica obra de Tolkien y la Gran Guerra, y está, la verdad es que una muy buena investigación, efectivamente, y documentación. Entonces, lo que comentaba antes del guionista, que no parece que haya tenido mucho trabajo como guionista, ni que sea un experto en Tolkien, pero desde luego es un tema que le interesa y se ha molestado en documentarse mucho. Así que es bastante de agradecer. Otro tema que me llamó la atención es, por ejemplo, el tema del bigote, ¿vale? Que se deja el bigote cuando se convierte en oficial, porque todo oficial digno de ese nombre debía tener bigote, y que es algo que, por ejemplo, en la película de Tolkien no vimos. Se habla también pues, de la presión social a la hora de alistarse al ejército, cuando los primeros días posteriores a la declaración de guerra pues había mujeres aparentemente jóvenes que iban con flores blancas para entregárselas a los hombres, a los jóvenes que no se habían todavía alistado, ¿no? Una manera de avergonzarles y una presión social para que la gente se uniera al ejército. La presencia del padre Francis, digamos que la sombra de Carpenter, de la biografía oficial de Carpenter, sigue siendo muy alargada y está representado como, bueno, un personaje con un punto más autoritario y que impone su voluntad a Tolkien de la que realmente sabemos que tuvo o que tenía, ¿no? Investigaciones posteriores, nunca nos cansaremos de hablar de la investigación sobre el tío Curro que ha hecho Fernández Brum. Nos han mostrado que no hay mucho más en ese personaje de lo antipático que está representado aquí o en la película de Tolkien, por ejemplo. Una cosa no voy a decir que me haya molestado, pero Edith es un personaje muy menor y terriblemente secundario en esta historia, ¿vale? Está esbozado los rasgos más importantes de su relación, cómo se conocen, cuándo, que ella se siente un poco abandonada, cuando se traslada y le va siguiendo a lo largo de su carrera militar, o el detalle de que fuese hija ilegítima, pero en lo que es en el conjunto de la narración es un personaje terriblemente secundario, porque a lo que se ha querido dar más importancia o en lo que está muy centrado es sobre todo en sus amistades con el TCBS, eso está muy desarrollado, toda la parte militar y toda la parte de formación universitaria y preuniversitaria y las influencias que luego le llevaron a crear el Legendarium y toda su obra. Hay muchos, muchos fragmentos de poemas, citas, extractos de cartas que Tolkien intercambió con sus amigos del TCBS, que también llama bastante la atención en el texto. Hay bastante texto. Se puede decir que es llegado a ser denso en algunos momentos y hay que prestarle atención, ¿vale? Hay que hacer un poco de esfuerzo. No es un cómic que simplemente puedas ojear y ya te enteras. Si no lees el texto, la verdad es que no te vas a enterar de mucho. Por eso digo que en algunos momentos parece un documental en cómic. Pero yo creo que no sobra nada, ¿vale? Pero he de reconocer que quizás es un aspecto que pueda echar atrás a alguien, el hecho de que haya bastante texto y que haya que leer con atención. Pero bueno, respecto al dibujo y a ilustración que tenemos aquí, la obra de Giancarlo Caruso, si nos estás escuchando, recomiendo que te pases por el Art Station o en la página de Facebook del dibujante de Giancarlo Caruso para ver muestras completas de páginas sin el texto, para que te hagas una idea más clara, ¿no? Para que os hagáis una idea más clara de lo que estamos hablando, del estilo de dibujo y de la composición. El dibujo es de un corte, un estilo realista. Está bastante alejado de lo que pudimos ver en el otro TVO de 2019, el de Tolkien y la batalla del Somme. Aquí, bueno, personajes, escenarios, están bastante estilizados, ¿vale? No son composiciones fotorrealistas, pero hay bastante detalle. Entonces hay atención a los fondos, al vestuario, a los personajes, a todo. Y se ve muy dinámico y fluido. No hay preciosismos y florituras. No vas a querer enmarcar ninguna de estas ilustraciones, bueno, quizás una, como una obra de arte en sí misma, pero la verdad es que a mí me gusta bastante esta ilustración. Solo hay dos ilustraciones a página completa, ¿vale? Solo hay dos viñetas que están en esta edición, en la página 34, que es Tolkien, que está escribiendo el poema de Las costas de Faerie, que esta sí es una ilustración a página completa, bastante, bueno, evocadora y bonita, en mi opinión. Y en la página 45 tenemos otra ilustración, otra viñeta a página completa, que es mucho más oscura, y es una vista del campamento de los fusileros, ya en Francia, en el campamento británico, cuando, bueno, Tolkien aquí aparece escribiendo el poema Havanan bajo las estrellas. Entonces, como he mencionado, hay multitud de fragmentos de poemas, tanto suyos como de otros miembros del TCBS, en esta obra. Y bueno, el resto de páginas pues oscila a las 4 o 8 viñetas, una composición relativamente clásica, muy fácil de seguir. Hay algunas que son un poquito menos estrictas, con ahí, bueno, algunas viñetas flotantes o que se superponen parcialmente, pero no hay así nada que sea especialmente raro o llamativo. Una parte que me llamó bastante la atención y que hay que leer con un poco de atención, pero creo que está muy bien resuelta, es una vez que ya están los cuatro en cada uno en su rama del ejército, hay un intercambio epistolar. Se van intercambiando cartas y tenemos pues fragmentos de esas cartas y bueno, con esa mera información, las viñetas de dónde está cada uno, cómo se van mandando y recibiendo cartas en los tiempos muertos, ¿no? de sus labores militares, pues bueno, en tres páginas queda claro dónde está cada uno, qué está haciendo y cómo intentan seguir en contacto. Es la verdad, a mí esas páginas me gustaron bastante. Un tema que también me llamó la atención es que no se abusa de referencias a eventos o hechos de la vida de Tolkien que pudieran influirle a la hora de crear personajes. Entonces, lo que hay es muy sutil. O sea, no en la película de Tolkien yo me quedé con la impresión de que algunas referencias o algunas reseñas, en plan, mira, ha visto un tanque y eso es un dragón, o un Balrog es no sé qué. O sea, es mucho más sutil lo que tenemos aquí. Tenemos al soldado Thomas, que recuerda a Samsagath Gamgee. Hay una referencia a los carros de combate, la primera vez que los vio, que menciona que son como dragones. Soldados alemanes a caballo que están vestidos de negro, que dice que pueden ser espectros, o el baile de Edith como Lucien. Entonces, esas referencias, reales, supuestas, que podemos especular con ellas, están ahí, pero creo que son bastante sutiles. Y bueno, el coloreado la verdad es que también acompaña bastante. Hay un buen uso de la luz y en función de los escenarios, pues bueno, el color está bastante conseguido. Bueno, la portada, ¿vale? Que creo que vale la pena mencionarla porque cuando fui a comprarlo, la verdad es que lo encontré inmediatamente, esta portada. No es el arte interior. Entonces, si alguien ve la portada y cree que todas las ilustraciones y las viñetas van a ser como esta, pues me temo que se va a llevar un poco un chasco. Pero bueno, la portada, voy a hacer una pequeña descripción para quien nos esté escuchando y no la tenga delante. Vale, nos muestra a un joven Tolkien que está, bueno, en uniforme de batalla, se le ve cansado, sucio, está mirando de frente, sentado. Y sostiene entre las manos un libro en el que se intuyen unos mapas. A su derecha tenemos un fusil con la bayoneta calada que está apoyado en una viga. Y también hay un casco MK1, el casco de Tolkien de la infantería británica, que está manchado de sangre, que está colgado de esa viga. La escena es toda muy oscura porque se encuentra en un cuartucho habilitado en las trincheras. En principio yo entiendo que está subterráneo. Ahí se ven los soportes, listones de madera, unos sacos, cables colgando por el techo. Quizás este pudo ser su lugar de trabajo como oficial de comunicaciones en alguna de las trincheras. La pared del fondo tiene un plano de detalle de la trinchera Regina, que fue una de las que en este frente, la Regina era una trinchera alemana que tenían que, intentaron atacar múltiples veces. Y hay también, sin embargo, un texto escrito en runas, un dibujo de una torre oscura, un esquema de Arda de las distintas capas y zonas. Que toda esta composición a mí me recuerda bastante a las primeras imágenes promocionales que vimos de la película de Tolkien, aunque en aquel caso era su cuarto en el que iba desarrollando todo eso. Y bueno, detrás de él tenemos una mesa de escritorio con textos, con más libros, materiales de escritura, y lo que destaca sobre todo a la derecha es lo que parece una redoma de vidrio que ilumina la estancia con una luz azulada muy brillante que claramente evoca el vial de Galadriel. Pero vamos, yo creo que la portada sí que vale la pena tener esta ilustración enmarcada en casa. Bueno, vamos a comentar un poco sobre las notas finales, ¿vale? Que son seis páginas que tenemos en la biblioteca de J.R.R. Tolkien, en la que se nos presentan las principales obras que pudieron o que inspiraron a Tolkien. Pues tenemos el Beowulf, ¿no? Pues dos, tres párrafos sobre el Beowulf, sobre el Kalevala, sobre el libro de Exeter, el ciclo artúrico en su conjunto, Sir Gawain y el Caballero Verde, las sagas islandesas, las Eddas o la Biblia. Y todo esto acompañado con algunas ilustraciones como esta, que hemos visto en el arte interior, pero bueno, aquí están simplemente sin color. Y la última página son la bibliografía que los autores han utilizado para documentarse y para profundizar en el tema. Y tenemos, destacan, pues, la biografía de Tolkien, de Carpenter, por supuesto, Tolkien y la Gran Guerra, de John Garth, un imprescindible para toda esta época de la vida de Tolkien, el Tolkien Companion Guide and Chronology, de Scullan Hammond, ¿no? Si quieres saber día a día qué estaba haciendo Tolkien, pues es lo que hay que seguir. Y también hay 4 libros de historia militar de la Gran Guerra del Somme, y uno que me ha llamado mucho la atención, que es Oxford en la Gran Guerra, que este me ha molestado un poco en buscarlo, y es un libro en el que se detalla la vida y los cambios sufridos por la ciudad, por todo el mundo universitario durante la Gran Guerra, ¿no? Que hubo algunos sitios que se convirtieron en hospitales de campaña, cómo la gente empezó, como había problemas de suministro de comida, pues hacer como una especie de huertos comunitarios en Oxford, bueno, cómo afectó a toda a la ciudad y a todo el mundo universitario la guerra. Entonces, bueno, ahora ya, que además ya tenemos esperando a los siguientes que van a venir, voy a comentar brevemente, bueno, pues algunos puntos fuertes, puntos débiles, desde mi punto de vista, ¿vale? Sobre esta obra. La narración, como he comentado, es pura biográfica, ¿vale? Es muy fidedigna con todo lo que ello implica. Es como un documental. Nos proporciona muchísima información precisa sobre sus amistades, encuentros, preocupaciones, con quién se vio, sus intereses, cuándo desarrolló tal cosa. Hay muchos poemas y textos reales. Entonces, si lo que cuenta... casi seguro que ocurre así o que es cierto según lo que sabemos. Pero esto deja fuera la posibilidad de momentos o situaciones más creativas o más emotivas. Entonces, cuando lo lees, te quedas con la sensación de que he aprendido un montón de cosas sobre Tolkien, pero es difícil identificarse con los personajes, ¿vale? Bueno, los escenarios están bien desarrollados, se sigue la cronología conocida de la obra de Tolkien durante la Primera Guerra Mundial. Hay algunos detalles que pueden ser un poco más especulativos, pero se sigue bastante bien todo. Bueno, no voy a volver a hablar de la portada, que a mí me parece un punto muy, muy fuerte de este TVO. Y bueno, la narración gráfica, el dibujo es bueno, es sencillo, es expresivo, no se abusa de referencias fotográficas y el color cuadra con cada escenario y situación. Y las notas biográficas, que creo que son de agradecer. Y bueno, algunos puntos débiles o puntos que igual a mí, bueno, me han costado un poquito y que a otra persona igual no, ¿vale? Los textos son muy abundantes y el tamaño de la letra pues es más bien pequeño, entonces en algunos momentos puede ser un poquito más difícil de leer o de seguir. Y si alguien busca una obra muy gráfica y con dibujo, pues es posible que se desanime, no es un tebeo para ojear, hay que leerlo, ¿vale? Yo no creo que los textos sean de relleno. Por lo que cuenta, son la vida desde que nace hasta el 1918, entonces bueno, pues el resto de su vida se deja completamente aparte. Pero lo que querían centrarse era en esta época, en la parte militar y de los amigos del TCBS, y es lo que cuentan. Y creo que quizás se dedican bastante tiempo al Somme y a las batallas. No he contado las páginas exactas, pero quizás hasta un tercio de lo que son las páginas son dedicadas a la parte puramente militar. Entonces, bueno, hay gente a la que esto le puede resultar súper interesante. A mí llegó un momento en el que me aburrió un poquito, vale, brevemente, que hubiera tantas escenas de batalla. Ya digo que puede ser algo que haya personas que les encante. 3 detalles súper tontos, que esto ya es café para muy cafeteros, ¿vale? A ver, en la página 78 hay un par de viñetas en los que se ve a los hijos de Tolkien, una vez que ya, bueno, pues han crecido. Pero en las 2 únicamente hay 3 niños. Y vemos a la hija, a Priscila, a la menor. Entonces, aquí falta alguien. O sea, si eran 4, ¿por qué no dibujas a los 4? Pero bueno, supongo que igual consideró que la viñeta era pequeña y no cabían, o bueno, no lo sé. Igual faltaba el mayor, que no estaba, pero hay una escena como navideña y es como es raro que no estén los 4, ¿no? Un detalle súper, súper menor. Se representa a la prima de Edith, a Jenny Grove, en cuya casa vivió durante varios años, pero se la representa como si tuviera su misma edad, cuando realmente le sacaba, creo que casi 30 años y fue en ciertos momentos una madre sustituta. Entonces, bueno, también un detalle súper menor que no afecta en nada, pero ya está. Y he leído, esto no me había fijado, que hay quien menciona que hay un carro de combate británico, el Mark I, que no entra en servicio hasta septiembre de 1916. Y hay una escena en la página 53 de junio en la que aparece uno. Entonces, bueno... un detalle súper menor, pero bueno, alguien ultra experto en la Gran Guerra y en la Batalla del Somme o esa época, pues te puede decir que 3 meses, que es imposible que ese carro de combate estuviera allí. Pero bueno, yo creo que es un detalle súper menor. Si ese es el mayor problema de este TVO y de los guiones, vamos, o sea, bienvenido sea. Bueno, en conclusión, desde mi punto de vista, creo que es una biografía de la juventud de Tolkien hasta los años 20, pues bastante notable, que condensa, creo que bastante bien, pues un montón de detalles de su vida. Está muy centrada en la parte militar, de amistad y de con los miembros del TCBS. De verdad que hay muchísima información sobre ellos aquí, ¿vale? Vale, creo que vale la pena leerlo. Si conoces las obras que hemos mencionado, Tolkien y la Gran Guerra, te has leído la biografía de Carpenter, bueno, pues es difícil que aprendas algo nuevo, quizás algún detallito que no tenías en la cabeza, pero si no las has leído y no piensas leerlas, creo que puede ser una buena introducción a lo que es la vida de Tolkien y sus años de formación en esa época, porque bueno, se lee relativamente rápido y hay bastante información condensada. Y poco más. Voy a volver a decir que la portada me encanta. Y bueno, aquí tenemos. Si, como mencionáis, alguien encuentra detalles erróneos, bueno, pues que los mencione en la descripción del vídeo. Y hasta aquí la reseña de la píldora bibliográfica de este mes. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda en el chat. He estado más o menos pendiente, pero creo que no había nada. Entonces, bueno. Aquí tenemos que, bueno, Laura Michel, que tiene sentimientos encontrados con las sugerencias que se hacen en la película sobre su inspiración. Sí, yo creo que quizás aquí está mejor documentado en este TVO que la película. Pero bien, la editorial es Aleta, ¿vale? Lo ha publicado la editorial Aleta. Y es de octubre del año pasado, o sea, yo me lo compré creo que hace 2 meses, entonces no hay ningún problema en conseguirlo y en comprarlo ahora mismo. Y hasta aquí la biblioteca de regreso a Hobbiton. Llegado al final de nuestro programa y toca despedirse, y no podéis decirme que no haya cumplido mi promesa. Os prometí un programa muy chulo y con muchas curiosidades que seguro os sorprenderían, y yo estoy segura, pongo la mano en el fuego, de que ha sido así. Habéis escuchado música de Blue Jay Studio, de Katie Adelson, de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, y del grupo Innerlands. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún. Y las portadas de nuestra compañera Nai. Recordad que podéis escucharnos a través de iVoox, iTunes y Spotify, pero que también podéis presenciar cómo grabamos los programas en directo en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, seguidnos en redes sociales para conocer la planificación y así poder acudir a los directos y hacer las preguntas que más os interesen o escuchar los temas en primicia. Soy Elia Miriel y ha sido un placer pasar con vosotros estas horas. Espero veros de nuevo el mes que viene en el próximo Regreso a Hobbiton. Soda, soda, todo. Shiali Nil Shila Nila Kra Nil Shila Bo Amaji Nil Shila Begafol Soda Soda Toshiali.